El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. La Copa Derramada está de rechupete. Eu quero dizer a vocês boa-vinda, os amo com tudo a alma. Estuve viendo al Papa en Brasil esta mañana al mediodía, fue. Al alma. Sí. Se entiende, yo soy muy de copiar, ¿eh? ¿Cómo se entiende el idioma? Sí, al alma. Yo no entendía al nada. Al alma en brasilero es lo mismo que en el porteño, al sí, alma. Ponele. Muy buenas noches, amigos, compañeros, colegas, correligionarios y más que nunca... oyentes. ¿Por qué? Más que nunca oyentes. ¿Por qué más que nunca? Porque el invierno, el frío te lleva a escuchar la radio. Te lo digo yo que tengo años de frío. Y años de frío tengo. ¿Escuchás mejor con frío? Sí, en cucharita. Aparentemente 25 de julio. ¿25 de julio estamos? Aparentemente. Sí, último jueves de julio, ya el jueves que viene cuando hagamos otro programa más, sí. Ya estaremos en agosto y cómo pasa el tiempo, ¿no? Agosto es el mes del amor para mí. ¿Vos decís? Sí, agosto se empieza a preparar todo para cuando viene la primavera, entonces uno se va enamorando desde agosto para terminar concretando en septiembre. Sí, porque en primavera no podés amar tanto porque estás muy resfriado. Por las alergias. Las alergias, sí, es mejor en agosto. Hay un 70% de parejas que se separan en septiembre por el tema de las alergias. Aparentemente también, o programa 72. Número 148, puede ser, aparentemente porque no traje la cuenta. Sí. Estuve toda la semana aprox, sin computadora aprox. Y todavía lo sigo estando con una abstinencia terrible. Justo hoy o ayer vi una nota de la nomofobia, que es la fobia que le tiene la de gente. Los monos. No, nomofobia, que es... De los no mono. No. La fobia que tiene la gente a salir a la sin fobia. Celular. A la fobia. O a que el celular se le quede sin batería, sí, o perderlo, sin crédito. A perderlo. Sin crédito, o no escucharlo. Hay gente que llega, por ejemplo, a volverse fóbica de no escucharlo. Sí, nomofobia. Y yo dije, no, del celular no soy tanto sí, nomofobia. Tan re... Y después empecé a decir, y sí... Claro, no te lo olvidás. Empezás como a pensar, a mirarte. Si te lo olvidás, ¿cuántas cuadras volvés? Y de la autopista a la ruta 7 vuelvo. ¿Volvés? Sí. Autopista. Si pasaste sí. Eso... No. Por ejemplo, si ya estoy en Puente de la Reja... Si tenés cospeles, si tenés... ¿Cómo hacer para no, allá? Porque yo tengo una gran capacidad para no enfrentar las cosas. Entonces, como sé que voy a... Como sé que me olvidé... Qué linda virtud. Sí. Como sé que me olvidé el celular, ¿me entendés? Y sé que no lo quiero ir a buscar, me lo niego. Entonces no me digo que me olvidé el celular hasta que estoy bastante lejos como para no volver. Claro. Porque lo peor que te puede pasar es que en el momento te des cuenta. Lo peor para mí es a 3 cuadras ya. A 3 cuadras ya te hincha las pelotas. Hablemos de caminando. Caminando. Sí. Caminando. Hasta 1.5 cuadras me lo olvido, vuelvo. 3 cuadras. A pata hablamos, ¿eh? Sí. ¿Volvés por 3 cuadras a buscarlo? que yo creo que yo he salido sin celular alguna vez. ¿Cuántas cuadras? Dos cuadras. No, hice kilómetros, los 45 kilómetros que separan nuestra querida República de Moreno, que no nombré en el día de hoy, así que bienvenidos a todos, la República de Moreno, hasta el país supremo que es capital. Sí, Roma. Sí, Roma. Roma, decir Roma. La Roma. Roma. Nosotros somos Kentucky. No, una ciudad. Livorno. Me Livorno. Gustaría ser de Italia. Livorno y el allá 11, está Roma. Roma. ¿Y 11 es Roma también? Sí. ¿Hasta dónde vas vos? No, yo paso. ¿Pasás 11? Sí. No, entonces ahí ya es. Milano. Sí, Milano es más que Roma. Milano. ¿A dónde Milano. Fuimos a pasear? A Milano. A Milano. Yo soy de mirar mucho esos programas porque me gusta. ¿El Riachuelo, Venecia? Y sí, porque en realidad hay cosas que nos venden que nosotros, vos conocés realmente Venecia como para decir que ¿cómo es lindo, huele decime. Venecia? Claro, ¿quién te dijo? Por ahí es lindo, el agua claro, se ve bien, paisaje. Todo, pero habían dicho que en una época que es agua estancada, que no corre claro, tanto. Claro, ¿no? Y aparte, ¿a dónde? Por ejemplo, no tienen cloaca, ¿a dónde va todo lo desecho? Y yo que me quejo sale? Que me tiran el lavarropa en la puerta. Bueno, vos tenés una mini Venecia. Yo tengo una mini Venecia en casa, sí. Tengo un canal. Pero por decime lo menos. A dónde van los baños de la gente que vive en esos lugares. ¿Por dónde salen las cosas del baño no, si está todo techo, lleno de agua? Al techo. A las nubes. Sí, al techo. Se pega un chutazo. Después salpica, pero. Pero es diferente. Se va rápido. Sí, se va rápido. Se va por porque hay más agua que desechos. Sí. Bueno, hice alguna vez un viaje a Roma sin celular. Sí. Justamente siempre, porque ese es el problema que tenemos nosotros, no es el celular, sino todas las cosas que le pone encima, que es el teléfono o la dirección de donde estaba yendo, por ejemplo. Eso es lo peor, eso es lo peor. Vos te dirigís a un lugar, te manda, mandame por mensajito la dirección, claro. Decís. Sí, o cuántas veces le decís, mandame la clave del Banelco. ¿Vos decís? ¿Qué link decís? Que tiene Banelco? Bueno, link. Yo no tengo. Link. Mandame la clave del link. Y bueno. Todo eso te queda ahí. Sí. Y vos decís, yo tengo 300 pesos, que son los últimos que tengo. Me lo van a sacar 20... fácil, ya tienen la clave. Ya sabe el tipo. Entonces, sí. Por eso sí volvés. Por eso lo busco por cielo y tierra. Pero por cosas por ahí que en el día además... me van a pasar, no me importa, lo dejo. Bueno, no me importa. Me pasó y te voy a decir mi aventura. Me pasó una vez que tenía que ir a un lugar, no tenía el teléfono de la persona que me había pasado la dirección del lugar, no tenía nada, no tenía mi teléfono con la dirección donde iba, y tuve que borracho. Llamar al único teléfono que sí. Me acordaba, tratar de acordarme de algún teléfono. ¿Que era el tuyo? No, era el de mi mujer, justamente. La tuve que llamar para que se fije en mi teléfono claro. A dónde estaba yendo. Yo estuve 4 horas conectado. Es todo un lío, movilizás una ciudad. Sí. Cuando. ¿Y qué? Y, pero lo impresionante que antes no existían, y si vos salías de un lugar que hubiera teléfono, de casualidad, aparte era el último contacto que tenían con vos hasta donde vos llegaras y estuvieras cerca de otro teléfono. Arreglátela. Claro, en el camino, o sea, han desaparecido millones de personas que nadie llegó a hacer la denuncia. Sí, o han llegado tarde sin que le rompan tanto los huevos. También, también. Porque ahora porque llegás no podía avisar. 10 minutos tarde y ya te llaman 10 veces. Pero aparte el avisar, Johnny, uno la caga cuando avisa, porque por ahí el otro no tiene tanto en cuenta que ya vas tarde. Pero vos al llamar, ¡tan! Le golpeaste la campana, el tipo ahí despierta y dice, está viniendo tarde, hijo de puta, te autometiste vos, y te autometiste vos. Si hay algo que pasa con los teléfonos es que si vos tenés un quilombo importante que necesites con urgencia, no tenés señal en ese lugar. Sí. No hay, no hay señal. Sí. Te quedás en la ruta en una boca de lobo. La boca de lobo no tiene señal. No. Si hay una antena cerca del precipicio donde está por caer, no tenés señal. No tenés señal. En los lugares donde más necesitas el teléfono no funciona. No funciona. Y también si tenés un gran quilombo... Y en el ataúd estaría bueno que te entierran con el teléfono. O hay una película que lo entierran vivo con un celular y el chabón habla desde adentro del cajón. Pero está vivo. Sí, sí, pero lo entierran vivo ¿sabés la con de crédito celular. Que debe haber gastado? No, lo loco que tenía ahí sí señal. Eso es lo raro. Es raro. O sea, no tenés señal por ahí en una avenida y el tipo tenía señal enterrado bajo tierra. Eso es muy raro. También lo que tiene el celular, que nos ha condicionado psicológicamente, porque, por ejemplo, cuando uno antes se quería escapar de un quilombo, sabía que se iba del lugar. Y si uno no tenía teléfono en casa, no lo iban a poder encontrar, solamente que vinieran a golpear, y nadie venía a golpear. En cambio, el celular nos ha creado una psicopatía de que, ponele que lo apagás para no hablar. El que te llamó te deja un mensaje. O te deja un mensaje de texto. Entonces, son horas que vos estás libre de ese quilombo. Sí. Porque en cuanto prendiste el celular, te sale que tenés una llamada de pérdida de quien no querías tener. Ya está, ya te cagó. Ya te cagó. Y empezás aparte, a transpirar solo. Como... Sí, te baja la presión mirando el teléfono. Te escondés, mirás como que... Ponés como que un ventilador. Como que te ve. Tirás nieve. O agarras y empezás a decir, no lo vi el mensaje. Como negándose a que lo vio el mensaje. Sí. Una mierda. El celular... Debe ser muy estresante, creo, en esta sociedad que vivimos. Una de las una de las cosas que se crearon que son realmente buenísimas, pero que al mismo tiempo no han generado una dependencia, creo que más que la Copa Derramada. Sí, esta, y... esta es la Copa Derramada, Johnny. No ha presentado el programa, querido. Sí, pero no me dejas hablar. Disculpame. Pausa, apagámelo. Hablando de lo lindo que es el celular, le vamos a dar el nuevo celular de la radio, porque tienen que mandar también por celular el mensaje, un mensaje de lo que estamos hablando, de lo que hablaremos, porque tenemos un programa recargadísimo, así que te doy el número, anótalo. 11-33-68... Es tirano el tiempo en radio, Johnny. 0099. Pero estuve probando en casa que sí. Tardo menos tiempo si lo doy lento, claro, que dos veces o tres veces. Tenés razón. Y aparte probaste de escribirlo y llegaste a escribirlo a este ritmo. Sí. Excelente. Este ritmo, sí. Vos sos de medio pelo, ponele en velocidad de escribir, te digo. ¿Qué número te pones en velocidad? Ahora tenés que escribir una nota rápida, ponele. Enseguida vuelvo. ¿Cuánto tardás? No. ¿Sos bueno bueno o te cuesta? No, soy bueno, pero remarco mucho. Eso te lleva a perder mucho tiempo. O le hago un cuadrito, claro, algo siempre le hago. Muy artístico. ¿Alguna vez vamos a traer un grafólogo que te diga qué significa? Sí, porque para mí no. A mí me habían dicho qué significaba hacer cuadritos o ir reencuadrando. Ir a mí, por ejemplo, un día una psicopedagoga le dijo a mi mamá por un dibujito que yo había hecho. Sí. Le dijo como en confianza, así bajo tono, le dijo, Estela, tiene un cohete en el culo. Le dijo, ¿eso le dijo la psicóloga? La psicopedagoga, con un dibujo que hice yo, le dice en confianza a mi mamá, le dice, Estela, qué buen diagnóstico. Pero fue mejor que si le hubiera hecho una receta, ¿me entendés? De 50 páginas. Le dijo, y ahí sí, ya sí, me dio el diagnóstico. Sí, sí. Después seguí yendo, me fue dando otros diagnósticos así, más. Para que entendamos todo, ¿no? Me gustaría hablar con ella porque es muy, muy... Creo que ha fallecido. Muy técnica. Ya fallecido. es muy de manual la mina, es muy de la universidad. ¿Me entiendes? Habla con términos muy difíciles. Dio varias conferencias en Harvard. Harvard. Bueno. Dice, tiene un cuete en el as. Tiene un cuete en el as. Claro, allá porque van diciendo diferentes idiomas. Che, 19 minutos, pasaron de las 9 de la noche. Tenemos un gran programa, tenemos tema del día, tenemos César Cicciolini, tenemos el Gallo Pinto recargado, recargadísimo, te diría yo. Es más... No, no es más. Tenemos los reglamentos, tenemos la National Geographic, tenemos en un ratito nuestra tercer pata de la mesa que va a llegar prontamente, pero no nos presentamos. Mi nombre es Johnny W. Me acompaña el señor Michel Torino, que le da las buenas noches al señor Mariano Thompson y a toda esta vasta audiencia que jueves de 21 a 24 se prende en sus transistores para escuchar este programa, Johnny. Este programa que hemos denominado en llamar con tanto cariño y con tanto amor. La Copa Derramada en el programa 148, 149, por ahí 148. Ya están empezando a llegar los mensajes. Sí. Y quizá tengamos mensajes de gente que dice, voy para allá. Ah, hoy estamos necesitando el oyente en vivo. El oyente en vivo que jueves a jueves nos está acompañando. Sí. Y vienen a disfrutar un poco, como se hacía antes en la vieja usanza, cuando vos no te llegaba la señal, te ibas a buscar la señal. Porque cuando la señal no va al hombre... El hombre va a la señal. Hola. Hola. Ya, están indignados con lo del celular. Con lo del celular. Sí. El celular vino para quebrar la palabra empeñada, dice. Este para mí es del campo, es gaucho. Antes nos encontramos a las 2. Claro, dabas palabra. Nos encontramos a las 2. ¿En dónde? Por ahí. Sí. Ernesto de Tito. No lo puedo atender. Decirle que no lo puedo atender. No. Decirle que no lo puedo atender. ¿Cuánta gente que no sabe que estamos en el aire, eh? Pero ponele silencio. No, me gusta la música, ¿no te gusta? No, pero me molesta. Por favor. Che, otro mensaje. La nomofobia es, así se llama la fobia al celular. ¿Y qué fobia tenés vos? Te quiero preguntar, Michel Tonino. Yo tengo un poco de fobia. El tema de la computadora me dejó fóbico esta semana. Sin computadora no tengo tantas actividades para hacer en mi vida. No soy, de verdad, no soy bueno en muchas otras pero cosas. Está bien, pero quédate tranquilo, loco. Quédate tranquilo, pibe. ¿Vas a seguir jugando con el teléfono? No, estoy tratando de encontrar el mensaje porque era más largo el mensaje. Qué lástima. Bueno, nos encontramos a las 2, acá lo tengo, pará. Nos encontramos a las 2, era sagrado. Ahora a las 2 menos 5 te cancelan. Saludo hasta el cañón, desde el cañón, Anónimo García. Es verdad. Ahora te cancelan. Antes no te podía cancelar porque no tenía forma de avisarte. Y te carcomía la cabeza si no le podías avisar que no ibas. Sí. Un rato. A mí poner hasta 40 minutos me duraba un poco la culpa de no haber avisado. Después ya se me pasaba, me ponía a ver la tele. Sí, hoy tenés hasta la famosa escena, esa escena de la novia plantada en el altar. Sí. No, no es tan así, es muy, queda muy real porque, decir, lo llama, si no lo atendió dos veces, ya está, no va a venir. Claro, ya tenés otra confirmación, es mucho más inmediato, es como el ADN, es no, como no ahora se hace, ¿me entendés? La estudia en las uñas de los muertos. Claro, a la semana. Eso ya es el celular para el casamiento. Ya sabe quién es, a la semana. Hablar. Pero ahora hay propagandas al revés, que por ejemplo no están llegando a la fiesta y por personal, ¿no? Una compañía de teléfono celular. Si no des la marca del teléfono. No, no, es personal, es de ellos, es de cada uno de ellos. Sí. Cada uno tiene su teléfono personal. Sí, sí. De cada uno. Sí, no, pero no desmarca de... No, es que personal. Es personal, pero... ¿vos tenés cosas personales? Sí, pero sí. Soy más de Movistar. No, porque tenés que decir... No, ¡ay, qué boludo! Tenés como que mezclar, ¿entendés? No va a Movistar, como más de Movis, claro, más de Movis verme, como, sí. Como de moverte, una mezcla entre moverte... Y Movistar. Como me dice, ¿qué teléfono tenés? No te puedo decir. Tengo el de la M. ¿Qué? ¿Habla por una hamburguesa? Qué hijo de... Claro, porque todo relaciona. La M es la hamburguesa. Yo le tengo fobia, ¿sabés a qué, Johnny? Me di cuenta en estos últimos años. A que me maten durmiendo. No, pero eso ya es una fobia. Vos no podés salir con la cama. Vale. Te estamos hablando... mi fobia. Sí, vale. Tengo fobia. Tengo fobia a que me maten durmiendo. Pero una fobia más moderna, la fobia que... Que me maten con una ametralladora. Mientras estás con una UFI. Con una UFI. Una UFI. Una UFI. O una UCI. O que te den una bomba química. Pues no sabés cómo es la bomba química. No, más miedo me daría que me envenenen la funda de la almohada, porque soy de dormir muy con la boca abierta yo. Entonces el veneno, si me vas a poner veneno a mí en la almohada, me lo tomo. Yo tengo más miedo que del veneno que... En la boca se te mete la colita de una rata. O un alacrán. ¿Nunca te despertaste con un alacrán saliéndote como la lengua de la boca? Y vuelvo, ¿sabés cuál es el alacrán del escorpión? Sí. ¿Lo reconoces? Sí. ¿Por? Y por la forma en que me corren. ¿Te corren los alacrán? Sí, te ataca. Te ataca. ¿Pero cómo reconoces uno del otro? ¿Cómo te ataca? Uno te hace la grulla. El alacrán es muy de hacerse la grulla. De grulla. Pero solamente una pata. Pero el escorpión también. No, el escorpión al revés. Te hace la grulla, pero al revés. Se da vuelta. Claro. De espalda. Y te apunta. Y claro, señala. Ahí. Bueno, le damos la bienvenida al señor Arrabal Amargo, que ya ha llegado. Estamos hablando un poco dispersos en el día de hoy, pero estamos hablando de las fobias. Estuve viendo un informe de la nomofobia, que es la fobia a salir sin celular. Yo no lo noto usted con esa fobia hasta que tiene ese nuevo aparato que no lo deja moverse, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien arriba. Bien arriba. ¿Qué están? ¿Qué tal, Johnny Walker? Walker. Conducción, bisectriz, matriz. Sí. Germen. De este programa. Veneno, digo. Al que tan humildemente he sido invitado y he aceptado. Johnny, un hombre de corazón encriptado. Que no solamente. Toqué más. Se me mueve todo. Con la dureza de la vida y a pesar de lo difícil que ha sido su vida, puede abrirlo. Como una caja de... El libro, abre como un libro. Y también para usted, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Luis el Torino. Un gusto, realmente. Hombre del chiste rápido. No, del de campo. La gracia constante. Sí. De la capacidad de la improvisación. ¿Qué capacidad? De ser el saltimbanqui que va ocupando los lugares vacíos. Que a veces mi impericia y la sobrecarga de responsabilidad que tiene el señor Johnny Walker... Sí. No podemos cubrir. Qué alegato la concha. Porque en este espacio, sí. Que también es merecido porque ustedes ya se lo habían ganado, pero se abrieron las puertas de este claustro de la cultura comunicacional que es FM Moreno. Y también quiero hacer un saludo para quienes esforzadamente llevan adelante. Para mí, Felipe Solá. Llevan adelante con las dificultades del caso, pero también con enorme hidalguía esto que es un gran proyecto de radio. ¿Para quién? Para ustedes, a quien también le digo buenas noches. A los que están del otro lado del micrófono. ¿Qué será el saludo? Precisamente aquellos. Se comió un badía, boludo. Que con ese silencio, que con ese pequeño llamado furtivo, que con esa sorprendente presencia, nos demuestran que no todo está perdido, porque el amor también transita por distintos lugares. ¿Y cómo transita la comunicación? Gracias a quién, en silencio, del otro lado de ese vidrio y de la pecera. ¡Tonso, carajo, vamos, Tonso! Y podemos decirlo. Como pez en el agua de otro modelo semiológico del lenguaje que no tiene que ver con la palabra, no saludemos sino que está nosotros, definitivamente boludo. Vinculado a a alcanzar con otros sonidos, a romper otros estigmas. Y también... ¿Ves que no tenés que leer vos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ves que no tenés que leer? Está todo acá. También, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy no, bien, me gustó. No lo tenés también. Acá, lo sí. tenés acá. Sí. Y sí, cuando sí. digo el primer acá, señalo la cabeza sí. y el segundo lugar, los pulmones. Los pulmones, sí, sí, sí. Una de esas cosas que le empiezan a aparecer en la boca, es una cuestión que va entrando en uno o uno la tiene adentro y se empieza a revolver y empiezan a salir. ¿Me siguen? ¿Qué son todas esas cosas? ¿Las palabras las de palabras... Rabal? Por favor. Muchachos, último jueves de julio. Faltan dos minutos increíble. Apenas para las 21:30. Ya está el plantel completo de la Copa Derramada. Tenemos más mensajes que se comunican por el 11-3368-0099, por el Facebook de la Copa Derramada Radio. Creo que dice la Copa Derramada, busquen. Creo, estamos, no hay muchas Copas Derramadas dando vuelta, la mayoría las tienen, las mantienen derecho. Y esperando a ver si tenemos hoy visita. Ya visita tengo mensaje, Johnny. De oyente. Ya para tengo que mensaje, Johnny. Es muy interesante. Ya tengo mensaje. Lo que él dijo, quisiera yo detenerme sí. en una deducción muy interesante, señor Michel Torino. Sí, cómo no. Que, mirá qué contradicción, porque, digamos, uno tiene la boca. Mirá llena... o mire. Mire, mira. Tenés cuidado ahí porque si le das la palabra. Sí. Porque cuando digo mirá, sí. no. Me refería a que teniendo la boca llena de palabras, sí. a uno se le llena el culo de preguntas. ¿Qué? No, hoy te mataste a cafezazo en el cóndor. Hoy. Bienvenidos a un programa más de la Copa Derramada. El programa que hace un análisis del hombre común que pretende ser distinto. Pero que no es distinto. Está llegando Seba, che. Es común. Mensaje lo estamos del esperando. Oyente que escuchó que íbamos a llamar a otro oyente, aparentemente, y se puso loco y dijo, pará que ya estoy llegando, yo soy. De cualquier modo, el oyente. Tampoco hay una absoluta obligación de que venga alguien todos los días, ¿no? Bueno. No, que venga los jueves. Siempre con buena onda. Z95. Bueno, FM Moreno 90.1. Estás escuchando a Lady Gaga, ¿sí? David Guetta, pero es la que no canta David Guetta. Para mí no tiene la voz tan finita. Qué espanto llamarse David Guetta. David Guetta. Debra Guetta. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tinkunakuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Estamos de vuelta con el programa número y pico, 140 y pico. Sí. Vamos a redondearlo en 150, que es lo que haría un comerciante si en estos momentos se viera en la misma situación que nosotros. Como todos los jueves, en esta cuarta temporada de la Copa Derramada. Me gusta que estás a tiempo. Tiene que meter tanto metió efecto el bajo, especial. Metió el bajo. ¿Quieres tener a caballo? Y haceme de vuelta el caballo. Este no pude, no. El pato. Trago. El pato atragantado. Igual porque me ponen las bolsas de fiambre acá adelante y mirá cómo quedo. Bueno, no me interrumpas, por favor. Sí, disculpa. Como todos los jueves de esta cuarta temporada, que incorporamos que los programas sean temáticos. Es impresionante la manera de incorporar que hemos tenido. Sí. Y no largamos más. Este año es como que las secciones nos duraron. Más tiempo. Me da miedo. Más tiempo. Así que ahora en la segunda mitad del año, que ya se viene agosto, la semana que viene, creo que la gente de producción. Descontrolémosla. Que no ha regresado nunca. Descontrolala, Johnny. Descontrolémosla. Sigue la producción. Descontrolémosla. Acéfala en nuestro programa. ¿Sí? Un quilombo se armó. Descontrolémosla, muchacho. Descontrolémosla. Hagamos de agosto a diciembre. Cambia total. Todo. Cambia todo. Cambia todo. Te digo una cosa, la del perro es buena, Arrabal. Que el caso sea el perro. Ah, esas cosas tenemos que pero hacer. Pero pará que lo estoy entendiendo. Hoy le volví a explicar, no, No. Es buena. Me voy anotando cosas. Sí. Tema del día, como todos los jueves, en la cuarta temporada. Yo un barco una vez que asiento. Prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es. Creo que la oscuridad, si no viene alguien. ¿Cómo has dicho? Que la oscuridad, si no es que viene alguien a. ¿Cómo? Sí, la oscuridad. ¿Puede si... repetir? Tema del día en la Copa Derramada. La oscuridad. Pero antes que hablemos. Vamos a editorializar. Y para eso tenemos un tiempo determinado en la Copa Derramada, que son 59 segundos para hablar de oscuridad. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Ciega la noche nos mira con su ojo de luna. La sangre licántropa desnuda su alma. Oscuro el foso de tu vientre, sombríos tus mares, abismal tu desnudez, para que el mejor beso sea el que no mira nada. Cerco de penumbra, temor, que viniste para entrar cuando yo quería que al menos golpearas. Oscuras intenciones, que son las más claras, demonios que se amparan en la sombra del fuego, y Dios creó la luz, y nos vimos, y no nos gustamos. La vida es la pasión en su propio eclipse. Me mató con la canción de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Esa frase me mató. Me quedaron los brazos cortos. No, me mató esa frase. Me mató. ¿Es la distancia que tiene el hombre con la vista en la edad? No, les explico. Los lentes que tenía, me fui a hacer los lentes nuevos porque fui al oculista. Pero me compré estos de apuro porque me los olvidé y no vi un sorongo. Porque son de coreano. Esos son lentes para ver de coreano para mí. El coreano de, eclipse, que de la caja, ¿eh? Eclipse es algo que no había relacionado con oscuridad. Mire usted. Y es muy poético el tema del eclipse, sí. pero no sé si tanto la oscuridad, porque la oscuridad sí, como entorno, pero te hace cagar las patas. Sí, para mí es como una oportunidad que tenemos para que quedar lejos de la visión de Dios. ¿Cómo vino este hoy, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta cree en Dios? Escúchame, para mí la oscuridad no está emparentada con nada que no esté con lo oscuro. ¿Con lo qué? Con lo oscuro. Con lo oscuro. Todo oscuro. Pero la oscuridad está relacionada con lo oscuro porque, por ejemplo, si te van a hacer algo malo, busca en un lugar donde no haya luz para que no los veas. Te pueden afanar, te pueden cagar a palo, te pueden violar, te pueden secuestrar, te pueden tirar soda cáustica en la cara. Te acostumbras a eso. A la oscuridad te acostumbras. Bueno, entonces está relacionado a la oscuridad. A ver. Sí. No, porque la oscuridad también... No, que no. Que no, no, ¿qué? No, quería decir que a lo oscuro, pero que sea rápido. Ahí está, claro, en eso estoy de acuerdo. Es que lo que te enseguece de la oscuridad bruta. ¿Que te enseguece qué? Abrupta. No, que te enseguece no. ¿Sabés qué es? ¿Enseguece? No, o me andan mal los auriculares y me están haciendo marear. Porque escucho de una oreja así, de una no. Una sí, una no. Porque te estás moviendo y movés el cable, seguramente. Pero mové tu propio cable porque estás acostumbrado, ¿viste? Me enseguece. Bueno, perdón. La oscuridad te enseguece el de golpe, porque si es tenue, de a poco uno va acostumbrando el ojo. El ojo se acostumbra. Sí. El alma. Sí. También. El alma se acostumbra. Qué impresionante. Bueno, no podés aplaudir porque está comiendo un sándwich, pero yo lo aplaudiría. ¡Qué bien! Yo ni eso. Pará, yo me tengo que pensar una buena. Hablemos del aborto. Te digo, si tuviera manos libres, lo aplaudo. Impresionante. No, casi lo hacés llorar, te digo. Mira, casi, pero casi le sale una lágrima. Me levanté con la cosa. Estoy transpirando. ¿Te entró la basurita? ¿Salió la basurita esa del ojo? No sale. Encima estoy alérgico. Estaba pensando también, con el tema de la oscuridad, que cuántas veces uno debe tener periodos de oscuridad. Pero digo, en el mismo día, en la misma hora y hasta a veces en el mismo minuto. ¿Cuántas veces te pasa que en un acto enorme de felicidad estás pensando que algo malo te va a pasar? Por ejemplo, que estás en el mejor momento de tu vida, en el mejor lugar, con quien más tenés ganas de estar, y estás pensando, ¿y si entran a robar y me pegan un tiro? Ponele. En el medio de toda esa felicidad. Entonces todo el tiempo tenemos momentos de oscuridad. Ahora, todo el tiempo es. Pero ¿por qué uno piensa que prendiendo una lamparita de 60 se soluciona todo eso? Porque ves por lo menos de dónde viene el tiro para mí. Para mí que sí. Claro, porque uno tiene la incertidumbre, pero no solamente de que te peguen un tiro, sino ver. Es peor ver. Lo puedo esquivar, me puedo correr, me puedo tirar de cabeza al piso. En cambio, la oscuridad, ¿para dónde te tirás? No, pero no viste quién te hizo nada. Fíjate si Matrix te esquiva una bala en lo oscuro. Ni en pedo. Pero no hay película oscura. Hay muy poca película que mantuvo más de 10 segundos oscuridad. Oscuridad absoluta. De negro. Qué buen recurso. Que no se vea. Claro, no, porque todas las películas te dicen, es de noche, se cortó la luz perfecto. Y le ve la cara. Es perfecto. ¿Cómo mierda le ve la cara? O está en el medio de un bosque. Con un encendedor que le da un brillo en la espalda. Que decís, ¿cómo mierda hace? Pero pará, y aparte, a veces hasta se ven los jeeps atrás, de los técnicos. Se ve todo. Muchas veces ha pasado también que te dicen, están en el medio de un bosque. y lo ves como a dos cuadras caminando, que muestran que está solo, y vos lo ves de a dos cuadras y es de noche, que estamos locos. En las películas ves al caballo. O ves a dos cuadras, que claro, ya es un montón. Ya ni en pedo ves en a dos cuadras encima de noche. De noche ves el caballo del zorro, que es una barbaridad. Claro. Pero porque era... no se tendría que ver, tendría que verse el tipo... La sombra. La carita. La sombra. No, pero lo reconoce y dice, tiene ojos celestes, te hacen el identikit. Exactamente. Bueno. Y te digo más otra, te digo, te derribo y más película argentina. Sí. Más película, la película argentina, sobre todo la novela argentina, cuando se corta la luz en los barrios, se ve iluminada. Se ve mucho mejor que cuando hay. Sí, igual no hay tantas escenas de apagones de luz, más que para matarte. Porque ponele, en una casa normal... Digo, ¿viste cómo hacen los Benvenuto, que son el todos pulpo normales? Negro tenía mucho apagón. ¿Cuándo? Pulpo negro tenía. Bueno, pero era para matarte. En cambio, ponen en la vida cotidiana, a todos nos pasa que un día se te corta la luz. Y nunca representan en la ficción que se le corte la luz. Porque se le corta la luz, ponele, porque iba a escuchar un cassette de que el marido le había engañado no sé con quién. En ese momento se corta la luz. Pero en lo normal, ponele que la vieja está en la cocina y va a abrir el aire y no tiene luz. Nunca vi una escena. No pierden el tiempo en las cosas que nos pasan realmente a los ciudadanos. Y que lo peor es que el corte te arrastró. Que no te anda mal lavarropa, la heladera, claro, la computadora. Nunca mostraron eso. O sea, el corte de luz está más emparentado por el miedo que te puede dar por una tormenta eléctrica que por el daño que te produce en tu casa. Totalmente. Yo me entero si hay luz en casa, pero yo no prendo. Para ahorrar, porque justo como tú un departamento y el tipo que está en adelante... ¿Cuánto está pagando ahí? Nada. Tengo la... Vos la sos luz. La ventanita del prende y apaga que está siempre al lado, ¿no? Claro. Entonces el tipo como tiene una luz muy grande, yo más o menos me muevo en casa. Te aprovechás, claro. Yo me entero si... Ponele, comés de acuerdo a donde va la luz, ponele que un día agarra la luz, te da arriba el botiquín, ponele. No, ¿cómo apoyado en el marco de la puerta de entrada? Exacto. Abierto. Aprovechando la luz de la calle. Y yo me entero, por ejemplo, si tengo que usar el coino. Claro, ¿y estos días de frío, por ejemplo? ¿No se te enfría rápido todo eso? No. Para nada. No. ¿Sabes que el otro día una persona que me dijo una frase sobre la oscuridad que me dejó pensando? A ver. Ah, mierda. No, porque no me acuerdo. Me la paso pensando desde que me la dijo, porque no te la puedo decir. No me acuerdo. ¿Sabes que no me acuerdo? Pero una frase. Promesas. Espectacular. Son promesas. ¿Estás bien, vos? Las mejores promesas son las promesas cumplidas. Ya tenemos al oyente en vivo de todos los jueves. Me hace acordar a alguien. Después por te la lo voz, voy a decir, te por, lo voy a sacar en el trayecto, te lo por voy a la sacar. Voz. No, por la cara, me hace acordar a alguien. ¿Ya se conocen ustedes? No, jamás lo vi. Es la primera vez que lo veo. No sé si él nos vio alguna vez, ¿nos viste alguna vez a nosotros? ¿A Thompson lo conoce? Ahora le vamos a preguntar en un ratito cómo nos esperaba. ¿Cómo se esperaba que seamos? Sí. Porque la vez pasada no dijeron, vine a hablar mal de nada, Thompson. Nada que ver, dice. Nada que ver a cómo eran. Tan hecho mierda. Sí, se parece, nos empezó a agredir mucho. ¿Sabes a quién se parece? Agarró a piña. Ese jugador de River que jugó en San Martín de San Juan. Claro. Que jugaba por derecha. No digas más marca de celular. Jugaba por derecha. No Mencho Medina y ahora Bello. Es candidato a diputado el Mencho por el PRO. No me puedo acordar. El Mencho Medina Bello. No me puedo acordar. ¿En qué año está diciendo? Ahora, hace poco. Che, falta poco y nada para las elecciones, así que en un ratito vamos a decir todos al aire quién es nuestro candidato. ¿Por qué? Sí. No sé, porque son internas abiertas. Tenés razón. Claro. Claro, si total yo le voy a ir a poner un papelito donde lo va a mirar alguien que supuestamente yo tengo que confiar. Que cuenten el voto, así no tenemos que ir el domingo. Yo puedo decir al aire, che, yo... No. Me pone una boletita... Johnny, pero que agarre y haga... Poneme 5 pesos al más, sí. Te digo. Y hagan, poneme... Hagan reuniones de 100 o 200 personas. 100 o 200 personas que levanten la mano. Y listo, contá las manos. ¿Qué tanto quilombo? Que el cuarto oscuro, movilizar policía, las urnas, que los fiscales. Levantamos la mano y contá, como era antes. Levantamos la mano. Como era antes. ¿Cuántos son? ¿En esta manzana cuántos son? Claro, 400 ponele. Que pasen. Y lo único que hay que fiscalizar bien, porque siempre va a haber algún vivo que... Pega la vuelta. Que va dos veces. No, porque ahí y que se levanta las dos. Porque ahí se Johnny, pone, Johnny, se levanta la manga de un lado y de la otra se deja Johnny, la manga. Y ahí levanta las dos manos. Johnny, acá votan los muertos. Imagínate que si es por mano... No, tenés 8 barrios a la redonda que son todos mancos, le tenés que dar comer con sopa, el tenés que dar cuchara porque no tienen un brazo. El único voto para votar, ¿no? El único voto confiable sería el de Scioli. Sí, exactamente. Es que claro, a veces no te cagaría, porque aparte te das cuenta. Igual dice que es muy vivo para dar vuelta al dedo gordo para parecer que la mano de otro. No, que es izquierdo o derecha. Bueno, así que en un ratito vamos a decir nuestro voto en vivo, así no tenemos que ir en las elecciones, sí, porque realmente. Estamos bien comprometidos, pero siempre y cuando sea calentito desde casa, así hay que comprometerse. Uno se tiene que comprometer con lo que realmente va a cumplir. Sí, sí. Y yo te cumplo todo, desde casa te cumplo todo. Yo llamo, yo por ejemplo, yo voy y le pido el teléfono al fiscal y le digo, te llamo cuando hay poca gente. Entonces por ahí lo llamo y le digo, Martínez, ¿cómo está la cola? Y hay 7. Porque ahora es todo por teléfono. ¿Para cuánto tengo? Ahora es todo por teléfono. Claro. ¿Para cuánto tengo? Le digo. Y calculo unos 15, me dice. Ah, ahora hay 9. Bueno, Martínez, cortame ahí que ahí voy. Ahí te corta. Y claro, y por ahí hay cola y cuando yo llego me dejan pasar primero porque... Porque ya arreglaste, el lugar, si claro. Tenés turno. Y aparte Martínez es el fiscal. Escúchame, se puede incorporar el turno bien. Como llamá, los ginecólogos. Llamar por baldosa, que te den baldosa. Pará, me parece que tardás más pedís turno. Tardás menos en ir a votar que con un hijo de puta de esos que se supone que te van a solucionar algún problema de salud. ¿Quién, el fiscal? Los de mi puta, los médicos. Ginecólogos, los médicos. Yo confío en el oncólogo, mucho. ¿Suena al Alma Fuerte o suena a Iorio? Está la muerte, solista. Alma Fuerte, ¿no? Poneme un poquito de Alma Fuerte como para calentar este jueves. Sí. Frío de julio, ya se está yendo el frío, ¿no? Una semana podés usar la ropa de invierno. A mí me encanta el frío. Plantel completo y el oyente en vivo, que el oyente tiene nombre, tiene apellido, solamente vamos a dar el apodo o el nombre, lo que él quiera dar. El alias. El alias, el nickname, como se le dice, nickname. ¿Cómo está? Como se le dice hoy en día, ¿cómo le va? ¿Qué alias quiere dar? No, me gustaba Franchino, pero me quedo con Sebastián. Sebastián de alias. Sebastián a Franchino. ¿Cómo estamos de volumen? ¿Perfecto? Volumen 2. Qué lindo que las promesas se cumplan, porque una promesa es más promesa cuando se cumple, porque si no es una falsa expectativa, no sé cómo se lee. Habría que buscarle un nombre a una promesa incumplida. Falsas promesas. Pero ya es combinado. Y bueno, promesa no cumplida. No sé, pensá vos. Claro. Bueno, voy a pensar un nombre para la promesa. Bueno, no sé, promesa cumplida o falsa promesa podemos dar. Es un boludo. Muy buenas noches, Sebastián. Buenas noches. ¿Qué lo trae por acá? ¿Estás bien, vos? No, acá vine acá escuchando. A compartir el programa en vivo, a ver cómo eran, así, a divertirme un rato, porque ya me divierte mucho por la radio, así que en vivo calculé que sería mejor. Entonces, el enfoque periodístico que nosotros pensábamos que estábamos teniendo, no lo estamos teniendo tanto, así que, amigo Sebastián, gracias por reorientarnos. Te agradecemos mucho por haber venido. Sí, va acá a estar compartiendo el programa. Ya tenemos la picada, que Ana era la semana pasada, ¿no? Sí, Ana. Dio fe que estaba. Usted da fe que hay una picada, que hay vinito, que hay pan, que hay un poquito de todo como para... Así es, de mi palabra acá, por lo que veo, o sea, todo muy rico, así que... No es utilería, ¿eh? Sí, no. ¿Le quiere pegar un mordiscón? ¿Le quiere pegar un mordiscón? Dale que morda. Le pego un mordiscón y nos va. ¿Le puedo hacer una pregunta a Sebastián, que recién lo conozco? Preséntate. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Michel Torino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quería hacerle la siguiente consulta. ¿Cuánto es el periodo en el cual usted es oyente de este programa? ¿Desde qué tiempo? Y hará ya casi un año desde que me he mudado en la zona de o sea, yo vivía en otro barrio, en el barrio de Reja Grande, más para el lado de Álvarez. Me mudé aquí a Moreno Centro y en los primeros tiempos no tenía tele, así que tenía la radio. Y... Qué buena compañera que es la radio. Exactamente. Oh, ¿no? Así que aún hoy, Sebastián, si tuviera que elegir entre la radio y la televisión, teniendo la posibilidad de encender los dos transistores, ¿cuál elegiría? No, elijo la radio. ¿Y qué hace? No, por ejemplo, día de partido, sí, pongo partido de fondo y la radio de Imagen, sí. Imagen y radio. Claro. Imagen y radio. Es que para eso está la tele. Exactamente. A la tele para hay la que imagen. Combinarla con lo que uno claro. quiere. Con la ¿no? ropa. No tirarle. Con la ropa. Ver todo. Ver sí. De la tele ver audio y sonido. No, las tele tendría que estar prohibido que las vendan con sonido. Exactamente. Qué buena idea, Johnny. Sebastián, en el caso de que usted tuviera la oportunidad de participar en un programa de radio, ¿a dónde se inclinaría su no, yo soy su más... inquietud? Disculpe que no termine. Sí. Ya está, tú, ahora sí, tú. Inquietud. No, hacia el lado más del deporte, yo soy más de esa onda. O sea, ¿no? que haría un programa deportivo. Claro, haría más de ese estilo. Ahora lo podemos hacer. ¿Qué en un tipo rato, de deportes? ¿No? ¿El que todos conocemos, el fútbol o otras disciplinas también? No, o sea, de fútbol sé y puedo comentar, pero sí. O sea, me oriento para otros deportes no tan populares, o sea, básquet, handball. Karate, handball, regla, me interesa el handball. Sí, vamos sí, con sí. la regla del handball, porque el handball... Polémicas reglas. ¿Cuál es el full? ¿El handball es el del agua? Handball. No, ese es el handball del agua, que no, es el waterpolo. El waterpolo es mejor porque vale tirar gota en, el, claro, no, en la cara, vale. No, eso falta. Vale salpicar. Y la bandera, es penal. Espumita falta. Penal, penal. Bueno, ¿cómo son la un la, poco... El ¿cuándo full es gol? El full del handball, no, el gol es gol. El gol es gol y gol, gol. Bueno, yo también puedo tener mis y inquietudes. Penal y gol ¿no? sí. es gol. Sí, penal, gol, gol, gol. Es... también. Sí, full es más que nada cuando se le impide de manera violenta avanzar al rival, o sea, eso depende. Un puñetazo, por ejemplo. Claro, pero pasa que depende mucho del referee, o sea, si el referee dice que esto es falta. El roce. Claro, entonces, y hay otro que dejan, más o menos que le haga una sí, técnica sí. romana, lo sí. tiras al piso y no te cura nada. ¿Con el pie vale? No. ¿Si te pegan el pie? Si pegan el pie, si no vale, no vale, por ejemplo, que quede picando, le pegas con el pie y entra, no, o sea, claro. si le aprieta, pega en el pie y sigue el juego, sigue. Me preguntaba Raval, me pasaba hoy una pregunta por el handball y me decía, ¿hay mucho homosexualismo en el handball, en el deporte del handball? Supongo que igual que en todos los deportes. No, o sea. No, eso ya sabemos, como en la oficina, todo eso sabemos. Estamos hablando que queremos nombres. Sin ¿sabes? Careta, no, usted dio un alias. Queremos nombres. Quiero que usted me nombre. Tiene esos cuatro handball. Jugadores de handball gay. Ya con suerte me podría nombrar uno que no sabemos para dónde va. Tres gay, imposible. ¿Pero por qué te interesa tanto? Mucho que ¿Los querés ir a buscar? A Raval me pasó esta inquietud. En los equipos de Europa del Este hay muchos. Sí, a ver, por ejemplo, dígame Europa un apellido. Del Este, suena muy bien, pero suena muy bien. Sí, sí. Europa, Europa del Este seguro que tiene muy buena selección de handball, pero... Ahora entiendo por qué tres gay. ¿Por qué le rompieron el muro? Sí. Bueno, pará, ¿dónde quiero saber dónde es ese deporte? Si se le puede cargar el arquero en el área chica. Sí, se puede. No, en el área chica, o sea, lo que es el área del handball, no se lo puede tocar con los pies. O sea, uno puede saltar. Cupir. Y, claro, saltar por arriba del área y tirar en el área. Arriba. Claro. Claro, por eso saltan antes. Claro, no tienen contacto con el arquero. ¿El arquero puede salir y cometer alguna infracción? El arquero tiene que cubrirlo. O sea, si lo golpea, pues. No puede salir. A tapar. Sí, puede salir del área, pero no le conviene porque no puede tocar con las manos. No le conviene. En un partido pulenta, con las dos potencias, tipo sí. Chile-Bolivia. No sé si son potencias, pero vamos a suponer que sí. ¿Vio a alguien robarle la pelota a otro? Porque yo nunca vi que le robe la pelota. Siempre no, la si pierden. Era Perú para mí. Siempre la pierden solos. O si porque Perú, le erran al arco. No, claro. O sea, si era Perú, jugaban con ambos. Es posible. Es muy difícil el robo. Sí, más que nada porque la pelota es muy chica, entonces son gente muy alta claro. con manos muy grandes. Entonces no, es claro. como complicadísimo. ¿Cada cuánto hay que picar la pelota en el handball? Me interesa mucho. Te cortan la cartera del handball. Estamos como nadie, boludo. Claro, yo me siento cada tres pasos. Cada tres pasos. Claro, es el máximo que se puede estar con el... Y como el básquetbol. ¿Y los cuenta el mismo árbitro o hay gente que está contando los... Hay uno por jugador. ¡No! No, tendría que estar el árbitro, pero pasa que es muy... O sea, lo hacen tan tremendo que nadie ya... La cuenta nadie se zarpa. Aparte, ¿quién va a cobrar un pique de más? Claro. Aparte, es una pelota que te pica poco. Claro. ¿Y un lujo? La de handball. ¿Cuál es un lujo en handball, y por tirarla ejemplo? Entre las piernas, por ejemplo. Enfrentas al arquero mano a mano. Caño. Y se tiras entre las caño. Piernas. Caño. No, pero o sea, vos abrís tus piernas y le tiras. ¡Ah, por atrás! Claro, entre tus piernas. ¡Qué bueno! Una técnica para limpiarse cuando vas al baño también esa. Es como un taco, pero... Claro, pero de abajo. Claro. Y saltando. El soretín limpiado. Claro. Y saltando, ¿no? Exactamente. Abriendo las piernas y saltando. ¡Fua! ¿Vale con chanfle? Sí, vale. Porque he visto jugadores que tiran con una potencia con que el hace efecto, una curva. Claro, con el efecto... Impresionante, es como el pie. Claro. Más que el pie. ¿Hay murciélagos del handball como los murciélagos del fútbol? Sí, o sea, hay selección oscura, para no decirle eso no vidente. Sí, si no ventilan, claro. Claro. Si no ventilan los gimnasios, se junta el murciélago arriba. No, pero si los murciélagos del equipo de fútbol, que para ciegos, le dicen ciego no vidente, ya a mí me gusta decirle gente oscura. Sí, pero todos son gente que ve oscuro. Son yo por ahí a veces hasta como cariñosamente. Sí, porque te pega, y con los cachetes colorados, porque te pega porque se chocan. Claro. La pelota de handball te llega a dar en la cara. No, y lo otro que tienen muy raspado es el hombro también, porque son muy de lastimarse los hombros. Bueno, ¿hay selección de gente oscura? Claro, no, en este caso no, por lo menos en Argentina no, y creo que en otros países tampoco, o sea, no, se practica, no es un deporte que se practique, creo que a nivel, o sea, para la gente no vidente. Sí, cuando hay olimpiadas especiales, hay... ¿no es este deporte en la olimpiada especial? Sí, pero hay un deporte que es muy parecido, no me acordaré el nombre. ¿Cestobol? No, pero por ejemplo, es la cancha de handball, se pone un arquero acostado, en serio, sería hablando. ¿Un ciego? Claro, el arquero acostado, en serio. Y ese duerme y no te da cuenta. Y se le tira la pelota, o te pide. Lleva un resort, o sea, lleva un cencerro adentro y va picando. Sí, sí. Y el arquero se ha acostado, sí. Ciego. ¿Lo vendan? Lo vendan, no, son unos y la tiene que atajar. ¿Por qué los vendan? Porque no confían. Porque saben que le van a poner uno que ve. Claro, porque ya saben que van a llevar uno que ve. Uno que es malo. Claro. Viendo, lo ponen ahí, y es Maradona. Pero le ponen, cada uno que ve sombra ya tiene ventaja deportiva. Claro. Un tipo que ay. Marmolado. 11-3-3-6-8. Gran deporte, es muy lindo. ¿Qué? Me rompe los huevos. No, que me interrumpan la mitad del teléfono. Ahora, ¿qué hago? ¿Doy la otra mitad? Estoy hablando con él. ¿O sigo con la otra parte? Para, yo digo 0099. Ahí está. Bien. Decís la otra mitad. Podés comunicarte también con el 4666-559 si no sos de Moreno. Adelante le pone 0237 o al 1533-680099. Tu vía de comunicación con este programa que se llama y siempre se llamará La Copa Derramada. Enseguida se viene el señor César Ciciolini, se viene el Gallo Pinto. Me gusta la canción esta, ¿eh? Esta es la de la Filadelfia, ¿no? Es la canción de la película Filadelfia, que es la que Tom Hanks se contagiaba. ¿Escucharon este tema? El Virulanga. Con el muchacho, con Sting, el tipo en viola nada más. Es mucho más con lindo. ¿Con Bruce Springsteen? No. Hay un violero, hay un video en Google que tiene él. Me mandó. ¿Él tiene Google? Me mandó. Ahora vamos a buscar. Entonces, Shape of My Heart. ¿Qué será? ¿Qué es Shape? Formas. Formas en mi corazón. Algo así. Hoy estoy... Para subtitular cualquier idioma, hoy lo entendí al Papa hablar brasilero. Ah, bueno, un logro. Un lujo. Un logro. Sí, y que yo solo lo entendí. Para ya, mí, yo solo. Ya hablando italiano era complicado, imagínate hablar portugués. Era jodido. Ahora vamos a hablar del Papa y que hoy está en la National Geographic. Voy a adelantar el tema, es ser un Papa. Asuntos del Papa, asuntos papales. Vamos a hablar del Papa móvil, de cómo es uno un Papa. Cómo uno se convierte en Papa. ¿Y qué hacer cuando papa? Qué bueno, papá. Quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárenlo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces yo se dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Costa, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claros. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.

Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna... Portales de la historia. Para la copa derramada. En el año 30 de nuestra era, Calígula, emperador romano, se caracterizó por organizar lujuriosas y costosísimas bacanales en las que las más bellas esposas de los señores debían acceder al trato carnal con el emperador. Intrigante. Los conductores improvisan una mesa con chisitos, papitas boom y daos cola a la espera de que sus invitados vengan bien acompañados. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Cuando uno en el balance termina diciendo cómo que me está... gusta la palabra balance. A mí cuando es seriedad. Uno me gusta. A mí me gusta cuando la dice cuando palabra uno. Palabra balance, balance sí. Seriedad. Sí. Nadie puede hacer ningún tipo de balance jolgoriosamente. Pues decir, mirá, vamos a hacer un balance de nuestra vida, un balance de la empresa. Qué lindo que digas lo de balance. Bueno, cuando uno hace un balance, cuando uno es una... No me toques más el cable, te lo pido, por favor. Pero porque no sé qué decir, porque cosas... no sé qué decir. ¿El del auricular o el de la sonda? No, el del auricular, porque... Ahora, no está por explotar esa bolsita, Raval, para bueno, mí es mucho el balance se fue la mierda, me parece. ¿Querés que te cambie ah, no, la cuando bolsa? Uno hace el balance de... si está bien acompañado o mal acompañado. Tarde, porque al principio hace. Siempre piensa que está bien acompañado. ¿No? Yo siempre pido frita. Es tarde. Todos los balances, fíjese que son al final del ejercicio. O sea que ya es tarde. Uno no hace un balance en la mitad. Claro, ¿qué vas a hacer un balance? Hagamos un balance hasta acá, decís, por ejemplo. Imposible. No, imposible. Hasta imposible. Acá. Hasta... Hagamos un balance hasta acá. ¿Cuál es el hasta acá? En cambio, cuando terminó es... Hagamos un balance, ya aparte, sabemos que terminó. Vos estás saliendo con una mina, los dos días está todo bien y dice, mira, ¿por qué no hacemos un balance? Te manda la a mina. Los dos días, claro. Es mucho, para mí es mucho tiempo a los dos días. Y te lo dice en doble sentido, ¿viste? Sí, claro, por dos balances. Porque es, depende del tono, ¿eh? Claro. ¿Por qué no hacemos un balance? Sí. Claro. Vos para y mí, yo. Claro. Y yo le pido un beso. Porque para claro. Mí me lo dice para que le dé un beso. Para mí cuando te dicen, ¿por qué no hacemos un balance? No, por ahí te yo? Lo dice porque quiere ir un poco arriba ella también. Claro. Bueno, puede ser eso también. ¿Por qué no nos balanceamos? Claro. Por ahí también te está diciendo, haceme ¿no? La encuridamente. Haceme la maquita. Encuridamente. Haceme la maquita. Maquita. Seba, ¿de qué trabaja usted, oyente en vivo? He trabajado de varias cosas. ¿Y hoy por hoy? Dígame las decentes, dos decentes. Dos dígame. Decentes, trabajé, bueno, en... Para una empresa multinacional. No, no puedo decir marca. No, eso es indecente. Claro. Otro. Coca-Cola. No. ¿Multinacional? Grande. ¿Para con qué letra empieza? Musimundo. Para, ¿con qué letra empieza? Con T. Talent. Techin. No. Talent. Tecnocross. Tío Mario. Trobocopatel. No. Trobo. ¿Es de acá o de afuera? No, es española. ¡Telefónica! ¡Gané! Yo pensé que lo iba a decir en español, ¿adivinó? Sí. ¿Y la otra? No, después, o sea, cuando, bueno, hice la carrera, estudiaba, trabajaba de lo que podía para juntar un mango. Y después, bueno, trabajé, por ejemplo, para un diario... dígame la inicial. ¿Cómo salió en la carrera? Dígame la inicial. ¿Cómo? ¿Cómo salió en la carrera? Dígame la inicial. La he terminado correctamente, por suerte. Primero segundo. ¿Es primero? Sí, no. ¿El no. que termina es primero? No, terminé segundo porque fui escolta de la bandera. Escolta sí. Pero igual, que ojo que los puestos de la bandera sí. Son un poco a dedo, ¿eh? Acá es bastante... No, no es una cuestión de merecimiento, no sino hay, de a quién le cae mejor la no maestra. ¿No hay abanderado? Sí. Que después le vaya bien en la vida. Fíjate sí. Belgrano. Uno. Yo fui abanderado y me fui para el orto. Por eso. Ah, fíjate, todo no fue mal, dice. Todo. A Belgrano también. ¿Cómo se le murió va re joven, boludo. No. ¿Cómo le va en la vida? ¿Corrobora esto que dice Johnny? Este mito de que aparentemente a Branco le habían puesto algo en el bidón. Belgrano se murió joven. Sí. No, todos no, San Martín murió hecho mierda de viejo. ¿Por San Martín no? No, porque San Martín había que nunca había que decir la verdad que era él. Nunca había que decir la verdad. Entonces se moría y lo iban renovando. Total, había muchos parecidos. Mucho canoso con bigote. Aparte parece mentira que el primer retrato de San Martín haya envejecido con la pinta que tenía. Era otro tipo. Es como Lupi. Como Claro. ¿Y sabes dónde te das cuenta? En el momento del nacimiento de Remedio. La foto de cuando él nace, cuando nace Remedio, está igual que cuando se muere en Francia. ¿Lupi hizo de San Martín alguna vez? No, sí. No porque te putea Lupi. Pero no. Tendría que ser San Martín. Lupi es igual, aparte la piel le pasa lo mismo. No, Lupi te putea, no pueden. Pecosea mucho. Lupi sería muy de pegarle a los que lo ayudaban con los burros. Cagaría patada a los cagaría caballos. Cagaría patada en el orto a los caballos. A los caballos. Sí. Mucha pinta viejo whiskero. Planchazo, planchazo al caballo en la pata. ¿Qué piensa Dorrego? Es un pelotudo. Sí, mucha pinta de viejo whiskero tiene San Martín y Lupi. A mí San Martín me da más un Hugo Arana. San Martín. ¿Qué? ¿Por qué Hugo Arana? ¿No lo viste cómo está ahora, viejito? Hugo Arana. Demasiado bueno Hugo Arana. Y San Martín era bueno. Para mí era de los más buenos que hemos tenido. De los más buenos. San Martín para mí uno de los más honestos, uno de los más buenos. Sebastián, ¿cuál es su parte preferida del programa de la Copa de Ramada? Tiene unos huevos, San Martín. No, hay varias. Sí. ¿Una que le guste? Y César Cialini es una de las... Justo es me increíble. Da el pie... No, porque armado. Es lo que viene. Es increíble. Estaba armado. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Porque es hora de presentar la contracara de aquello que la será contracara. El tema de la Copa de Ramada, que es la oscuridad. La Copa de Ramada. ¿Por qué ha venido quién? César. Alguien que César. Va a poner luz. Alguien que va a poner energía. Alguien que sabrá poner todo el conocimiento. ¿Para qué? Para llenarse César. De bienes. Para ganar mucho dinero. No. Para repartirlo para generosamente. ¿Hasta qué hora vamos? 17. Para compartirlo generosamente con todos, con este querido público. Todo con usted, va, que es un neurótico, que es un psicótico de mierda, que tiene un toco en la cabeza que no sabe para dónde agarrar. Y 16 arreglamos. Sí, y toma obra social. Y si no tiene plata, bueno, se le alcanza otro día. ¿Por qué? Porque dejó la mugre. Porque salió de la zanja. Porque dejó la cloaca para salir a la luz. La empanada con perfumando con conocimiento, perfumando con pasión, con alegría. ¿Y también con qué? Con conciencia social. 20 más. Por eso me dedico en este preciso instante a las 22:15 y 15 de la noche en nuestra querida Copa Ramada por FM 90.1. Vamos a arrancar con. Con la presentación que siempre me enorgullezco en hacer y que trato de hacer lo más sintéticamente posible. Porque la vida es así. Con nosotros, con el mundo. César. César Cicciolini. César Cicciolini. Muy buenas noches, compañero de la Copa de Ramada. Una vez más, César Cicciolini se encuentra en este espacio donde las mentes, donde el espectáculo y, ¿por qué no también? Los planetas. Se conjugan para que podamos, entre ustedes, para que podamos, entre ustedes y nosotros, acercarnos, llegar a una conclusión y a partir de a lo mejor, una palabra o un gesto, una nueva vida para ti, oyente, para vos, que a lo mejor estás buscando consejos de cómo garcharte una casada. No, para... César. No, para dentro de la temática de la poesía, ¿me entendés? De la presentación, de la psiquis. ¿Ese es su público? Ese es mi público, ese es de mi público. El que tiene mil artimañas de cómo poderse firuliciarse, se dice técnicamente. Una casada. Y los consejos para todos aquellos docentes los vamos a tener. Yo estoy dudando en el partículo de César Cicciolini. Si él se recibió realmente. No dude, señor. No dude. Si tiene alguna duda... ¿Te digo? Llámenos. ¿O me lo guardo? Por favor, César. Compañero de la Copa de la Mala, miles de problemas se han presentado en este consultorio. Tenemos un paciente en vivo. Tenemos pacientes y también tenemos consultas de pacientes. Mucha consulta de paciente hoy. El otro día vino un paciente a decirme que no... Tema que nos preocupa a todos. La puta los parió. Sí, ¡epa! El otro día vino un paciente donde a consultarme porque era un tipo que había estado en la tragedia de Los Andes. Y de ahí le había quedado medio gustito de comerse cada tanto. Se comía un chivito. Canibalismo. Un chivito. Canibalismo. O sea, bueno, cada tanto se comía. Preocupante, porque si te empieza a gustar, después, ¿dónde conseguís? ¿Dónde hace masita, por ejemplo? Porque el canibalismo no es fácil, no se vende en el supermercado, no es para cualquiera. Y sobre todo, había un caníbal que se comió un tartamudo y lo despidió toda la noche. Es un paciente que ya tenía. Bueno, pero son todos consultorios, ¿no? ¿Cada cuánto se renueva el público según su libro? Cada 18 después, años. Tengo otro, por ejemplo, que le gusta mucho jugar a pulseada, pero no va porque no puede, dice que no puede, no le engancha, no le agarra bien la mano. ¿Por qué? La pulseada, boludo, no le agarra bien la mano. Ahora sí. Pasamos al tema del día de hoy, porque hoy el consultorio de César Cicciolini. Tema serio. Se llenó de gente que necesita emocional y psíquicamente que César Cicciolini los ayude. Un montón de gente, de compañeros de este lugar que necesita que César Cicciolini destienda la mano y que a poquito. Paso a paso se dice. No, es poquito a poquito, eso me entiende más a poquito. Usted tiene el... En menos de 2 meses son la comisión. En vez de el tratamiento de los 12 pasos, tiene el tratamiento de los 12 poquitos. De poquito a poquito. Hoy vamos a hablar, compañero, de la Copa de la Mala, porque he resuelto un caso. Bajamos un poquito la música, profesor. Profesor. Sí, porque profesor se dice que opera. No. Bueno, doctor. Operador. Doctor. Licenciado. Bajamos un poquito la música, doctor. Licenciado en operaciones técnicas. Yo soy licenciado en César Cicciolini. Ah, usted también. Hoy vamos a tocar un tema que tengo consultas, porque también he resuelto algunos casos, que es el caso, por ejemplo, del paciente que entra en estado vegetativo. Y vamos directamente a la cuestión y vamos a explicar cuáles son los síntomas, cuáles son las cosas que gana y cuáles son. Déjeme que termine el diagnóstico. ¿Cómo se mete la psicología en un tema que es tan... Y es muy críptico, muy más cerrado. Más, ¿no? Médico, más un estado crítico, pero la psicología entra aparentemente en el estado vegetativo. Yo he escuchado los actos de amor más grandes de toda la vida, cuando, por ejemplo, un marido con una mujer que estaba en estado vegetativo al costado de su cama, agarró y dijo: yo sé, mi amor, que para que nosotros sigamos amándonos, todos los días hay que regar la plantita. Le dijo. Y estaba en estado vegetativo la mujer. Doctor. Ahora, qué lindo, ¿no? Poético. Estoy dudando de su doctorado. Pero vayamos a las cosas que gana y las cosas que pierde el vegetativo. Primero convengamos que hay el un estado balance, vegetativo... Hay un balance también. Hay un balance de qué gana y qué pierde. O sea, al paciente lo llamaremos el vegetativo. Exactamente, es vegetativo. ¿Qué gana y qué pierde en su estado de vegetación? Y sabemos que pierde bastante. Primero... ¿La buena o la mala? Sentido. ¿Cómo es? Primero pierde el doble sentido, el compañero. Doble sentido. Claro, porque apenas casi tiene uno. Entonces no podría tener doble sentido. Entonces vos todas las cosas que le decís, es lo que decís. Todo lo que le decís es lo que le decís. Es lo que es. Es lo que es. Es lo que le decís, es lo que es. Ya el doble sentido se va. No lo pierde. Le podés hacer chiste, todo un tipo no entiende. Lo otro que pierde es el sentido del reflejo del dolor. ¿Viste que, por ejemplo, al vegetativo le pinchan el dedo gordo y dice no lo mueve? Sí. Porque pierde el dolor y se gana los huevos. Por ejemplo, un vegetativo le pincha el dedo para ver si le duele y hace flexiones. ¿Por qué le hace como que no? Claro, simula. No, porque el doctor, al no conocer la psiquis de vegetativo, cree que va a mover el dedo que le pinchó. Claro. Y en realidad, como él pierde la ubicación del dolor, hace flexiones. O, por ejemplo, se agarra el hígado. En el caso, cuando vos le pinchás el dedo gordo. Una consulta, doctor. Sí. En el caso que, por ejemplo, se accione un pinchazo en el testículo. Sí. Se agarra angina. Angina. Sí, porque tiene todo cambiado. Los chinos ahí se vuelven locos. ¿Viste eso que te hacen, que te tocan todos los nervios? Sí. Ah, no. Yo las mil veces he visto que le tocaba, por ejemplo, para aflojarle lo que era una contractura del cuello y le paraba la poronga. Ah, qué lindo, término médico también, sí, técnico. Que es otro nervio también. Es muy difícil seguirlo con el con el léxico tan técnico de la psicología. Otra de las cosas que pierde el vegetativo es... ¿Verdad? De lo de la rodilla, de los reflejos. Sí, de los reflejos, sí. Yo, a mí, por ejemplo, yo jodíamos, ¿no? Cuando estaba que me estaba por definir. Por definir, sí. Porque uno no solamente se decide, sino se define. Todo ahí. Claro, define. Y yo jodía, por ejemplo, ganaba y me pegaban una patada, ¿viste? Me hacían ese a ver si tenía defejo. Una patada en el pecho. No, te hacían defejo en la rodilla. Cuando te, claro. Bueno, cuando hacían eso, yo le pegaba un codazo que estaba al lado. Ajá. Que no era que me... No, era que estaba distraído. Que no me veía. Porque aparte codía despacio ese pibe. Pasamos también, por ejemplo, lo que tiene vegetariano es que confunde mucho lo descodido de los bondis. Es un tipo que de momento... Vegetariano que... pasó a ser. Sí, porque en estado vegetativo lo único que come son vegetales. No te queda otro. Se come un potu. Y no te agarra una, como... Se come una... ¿No te agarra como la vaca loca? El síndrome del tomate loco, ¿viste? Claro, porque la vaca no puede comer carne de vaca. El vegetativo solamente come vegetales. Solamente. No, no te agarra. Uñas come. Es muy de comerse la uña. La zanahoria loca. La espeda te mata el vegetativo. Claro. El vegetativo, ¿entendés? Los tiempos que se van todos, que dice que no se mueve. El tipo se come la uña. El médico no dice paso mañana. Dice la semana que viene vuelvo. Y aparte el vegetativo pierde el estado del tiempo. ¿Viste? Que, por ejemplo, después se despierta y le dicen... Y ya pasaron dos mundiales. ¿Y qué sabes si pasaron dos mundiales? No tenés idea. Si no tenés una de vista al lado. Decía, sí. Ah, sí, pasaron. Y viene un tipo y dice: ¿cuánto tuviste vos dormido? Dos mundiales. Me dice: ese pedotudo, ¿cuántos mundiales? ¿Mundiales de qué? Juveniles, dejamos. ¿De qué, boludo? Y uno solo. Y quedamos afuera. Entonces es psicológico. Es psicológico. El estado vegetativo es una mentira. Es como la pérdida de memoria de las novelas viejas. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Como el borracho gracioso. ¿Viste que el borracho gracioso se hace como el vegetativo? Como que no se acuerda de nada. Le pega en el dedo y agarra dos huevos. Esto bueno, está estudiado, está chequeado. Sí, está chequeado. No, esto está escrito en el libro del doctor César. Una de las ventajas del vegetativo es que empieza a saber cosas que antes no sabía. Apa, porque en ese estado de iluminación empieza a saber cosas que no sabía. Por ejemplo, ¿cuánto llevan de aire la goma de los camiones? Poné, no sé, te dejo un ejemplo. Muy útil. Uno muy dudoso. Poné el tiro más para abajo. Porque aparte vos te cruzás. ¿Cómo se hace la quema pastelera? Por ejemplo, un tipo se levanta el tipo una mañana y sabe cómo es la quema pastelera. O sea, en vez de ser como la amnesia que se olvida, es como que recuerda lo que no conocía. Claro, y ahí te cruzás en un taller mecánico, en la ruta, con un camionero. Con un vegetariano. Y vos le decís, ponele 68, no sé cuánto se le pone. Ahora cuando él supongamos que él reacciona. ¿Cuándo? ¿Mantiene ese conocimiento o lo mantiene mientras está vegetativo? Siempre está reaccionado. Saquemos la palabra que reacciona. Ah. Siempre está reaccionado. Es diferente estar consciente que estar reaccionado. Sí, no, totalmente, eso es cierto. Otra de las cosas que gana en saber, gana cosas, sí, ya sí, estamos... Sabe. Sabe dónde está Julio Dope, por ejemplo. ¿Cómo? Sabe a dónde se fue Chardán, por se ejemplo. Se hace medium. Y medium que se caga. Porque si llegás a ver claro, tiene Julio información, Dope, es un quilombo. Que no me despierten más. No, aparte ponle, aparte viste que cuando te agarran médico forense, son más jodidos. No te pinchen el dedo. Te meten el dedo en el culo. Sí, sí. Para ver si tenés deación. Mucho médico forense se hace llamar urólogo. Sí, el médico forense es muy jodón, ¿eh? Yo he visto médico forense. Se da vuelta y te orina. Totalmente. ¿De dónde te sacan el ADN? ¿Qué? El médico forense te agarra y te arrastra por todo el galpón. Para sacarte un pedazo de ADN. La peda, ¿sabes cómo te la deja de la peda? Bueno. ¿Alguna consulta, compañero? Estoy escribiendo un libro. ¿Otro? No, este no era. Ah. No, era ¿cómo otro que no? Escribió, no, era otro que escribió el libro. No, no, sí. Era otro. Pero usted está... No, pero viejo este. Usted está con un este libro... Este es viejo, sí, un libro de César Cicciolini. No sacó edición nueva porque pasé por la librería y tiene una nueva tapa. Estaba muy alta la tapa de la cinta Scotch. Sí. Es muy abultada la tapa, chicos. Ya toma casi todo el ancho de las vidrieras su libro. Es cierto que no se pueden apilar los libros porque se te balancean como la piedra de Tandil. Ya había como dos o tres nombres tachados en la última porque etapa. Porque a veces les dije que iba con Decota. Te lo ponen con Belag y te hacen a Diva con el Fidrón. Es un asco para ¿y mí, cuál es editor. El último nombre que con el último que... nombre que me quise poner era César Cicciolini. Puf. Puf. Pero el tres signos como, de ¿pero qué es un catálogo de...? No, esto me lo bombean el libro, hijo pero de es, eso es entre signos de admiración, ¿no? Como, no, puf. Como de... ¡Qué groso! De claro, puf. ¡Puf! ¡Qué groso! César Cicciolini. Porque qué groso me parecía Dardo. Pero le podía agregar abajo de puf, chiquito, entre paréntesis, ¡qué groso! Pero muy chiquito. Chiquito, chiquito. Claro, como una bajada, sí, ¿no? Que claro. Se diría en periodismo. Menstruación, es el título, se dice, puf. La bajada. Constipación se dice. No, la bajada. Constipación. No, la bajada es como una explicación corta, como un título ampliado de una noticia, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta que los caballeros como nosotros, las personas educadas, trabajadas, estudiadas, tenemos de alguna forma nuestra menstruación? El hombre tiene. Cuando nos pone como nosotros, a mí me asusta un poco que nos metan en la misma bolsa, ¿no? Como que nosotros, los caballeros, los hombres, estudiosos, preparados, tenemos nuestra propia menstruación. ¿Tenemos? Sí. Usted dice. Porque nosotros no tenemos muchos lugares por donde desprendernos de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como varones? Nos provocamos la arcada, compañero. Sí. La arcada es la menstruación del varón. Cuando no aguanta más, cuando ya está seno hasta acá de todo lo que le pasa, gancho. Pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista médico, como los dos largos que pones, ¿eh? Me parece que la definición del vómito. No. Garcada. La arcada no es vómito. Bien. La pregunto y voy a dar pie a un oyente que trajo una pregunta para en vivo para el doctor César Cicciolini. Sí, a mí me interesó el tema del estado vegetativo y quiero saber si uno se puede autoinfligir el estado vegetativo. Con un secante en la zapatilla. Vos te agarrás y te contás dos secantes y te lo ponés en la plantilla y vos no vas al colegio. No, a los chicos que no lo hagan. No es para los chicos. No es para los chicos. ¿Y quién consigue secante? Es muy sospechoso. Bueno, hay que agarrar y amenazarlo al chico que no cuente que le pediste el secante. Que tendré el secante de las germinaciones. Claro. Aparte no se usa más. Ya no se puede más ese vegetativo porque no hay más secante, los pibes. No hay más papel de calcal. No hay más papel glacé. Que cuánta... juntábamos. ¿Qué fue del Simulcop? ¿Qué fue? ¿Qué fue del Simulcop? Es lo primero que pregunta el perito. Cuando hay alguien en estado vegetativo, empieza a averiguar si alguna librería de la zona vende papel secante, ¿no? O Simulcop. Y después son muy de adornarlo. Nosotros, por ejemplo, a los pacientes vegetativos lo adornábamos mucho con papel crepé. Sí. Porque al vegetativo, el dolor de papel crepé, ¿no? ¿Cómo uno puede simular? ¿Cómo serían las primeras cosas? ¿Ser vegetativo? Sí. Y con el control de moto acostado en la cama viendo un partido, somos un poco vegetativos. Porque la vegetatividad. Uno va practicando. La vegetatividad se te va declarando, ¿me entendés? Vos no sos vegetativo un día para otro. Vos venís con síntomas de vegetativo. Por ejemplo, vos te veo tirado en el sillón mirando el techo. Y vos te pensás que sos relajado, que sos hippie, que esto y lo otro. Sos un indicio de que vas a ser un vegetativo. Una pregunta, doctor, quisiera hacerle. ¿Hay gente que tiene una mayor predisposición a la vegetatividad? Totalmente. Sobre todo los que han sido criados, apañados y vapuleados por esos padres que a lo mejor sentían que en la profundidad del límite estaba la personalidad de ese joven, que lo terminan convirtiendo, en la mayoría son de cada 5 o 4 putos. ¿Quién la tiene que meter? Bueno, de la estadística. Pero esa estadística está hecha por alguna universidad de Estados Unidos. Con un facho que lo único que le importaba era ver cómo ponía en una lista a los putos. Tenemos la consulta del oyente en vivo. ¿Qué vino corriendo? En bicicleta, corriendo y en bicicleta porque se le pinchó la rueda. Encima. Y llegó casi en estado vegetativo de correr, porque no está bien físicamente. Y trae la siguiente pregunta para el licenciado que se da el lujo de la copa de rama de tener. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Sí. ¿En qué edad promedio una persona queda en estado vegetativo? Muy buena pregunta. Excedente pregunta. Lo voy a decir yo también, qué buena pregunta. Excedente pregunta. Decilo vos también. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Lo vamos a buscar. ¿Cómo no sabe? Ah, pero es que es una pregunta para contestar en el momento. Pero no me dicen nada los pibes de la producción. No es para el momento. Para mí pensé que me llevaban notado para hacer la tarea. Decime otra para el momento. Esa te lo tengo que estudiar. Una que tenga anotada. Una para otra. A ver si tiene otra pregunta el oyente. Una que tenga anotada en la lista de lo no que le la producción... ¡No le avisaron que era para el momento! Le acaba de dejar que le puede preguntar al doctor. Le vamos a averiguar. ¿Qué color de medias usan la mayor cantidad de gente en estado vegetativo? Qué buena pregunta. También. Qué buena pregunta. Por eso no se detiene nadie en eso. Es buena pregunta. Porque sí, ¿para qué vas a usar medias? Claro. ¿Tenés frío en estado vegetativo? Aunque usted no parezca... Y aunque yo no lo padezca, que peor. ¿Se le puede contestar juego que viene? Dale, pero eso también, no se le puede preguntar nada. No, porque no le gusta improvisar. A mí me no gusta era para él hoy. Él va dando pasos sobre su conocimiento y sobre no la certeza. ¿Me pasa la planilla de las preguntas que él podía contestar hoy? Ahí está. ¿Qué putería está bueno y barato? Sí. Ese ahora no, te digo. Eso, César. El traba 140. ¿El traba es vegetativo? César. Sí. Pero viene con algo. Sigue existiendo el choripete. Sí, pero eso no es de licenciado. Sáquemela esta lista, por favor.

Tema de Peter Young and Folks, en versión de Peter Young and Folks también, ¿no? De Björk, ¿no? Y alguien más. Peter Young and Folks son. No sé, y quién sea. Por ahí sabés quién están los chalchaleros también, están dando vuelta. Pero no el que había quedado casi en vegetativo, que uno quedó más. ¿Un chalcha? Carlín Calvo le agarró. Lo que pasa es que se van despidiendo los chalchas, pero de los componentes del grupo. O sea, hay enfermedades que habría que nombrarla como famoso, como te ponían calles. Claro. Porque Carlos Calvo es calle, pero tuviste, también es nombre de enfermedad. ¿Qué tuviste? Un calvazo. Carlos Calvo. El ACB ni lo conocía. Me lleva hasta Jujuy y ACB. Para mí el primer ACB fue el de Carlos Calvo. No, hubo antes mucho. ¿Quién? No te das cuenta. Yo tuve familiares con ACB. Pero no sabía cómo se llamaba. Y por las iniciales, digo, por ahí te llama Armando Carlos Belloso. Pero sabés, la vacuna de la rabia, ¿quién inventó? Pues tío. ¿Y el ACB? Carlín Calvo. Carlín Calvo. ¿Sabes que Carlín Calvo es el billete? Tenía que presentar. Decímelo, decímelo ahora. ¿Quién les habla? ¡No! El general Leandro Liberto, en representación de las Tres Armas, le da a todos las muy buenas noches. ¡Muy buenas noches! Luego de analizar con el comando en jefe y con la tía del coronel Ordóñez, ¡Ordóñez! Quien aparte es tarotista, hemos decidido imprimir, precisamente, en la radio. ¡La radio! El marco de los derechos de la tropa homosexual. ¡Un, dos, tres! Se autorizará a los mismos. ¡Cuatro! A escribir en los vidrios empañados de los baños. ¡Cinco! Te quiero, Roberto. Lo nuestro es para siempre. Y si tenés el pichón con hambre, vení por el alpiste. ¡Ah, Roberto! ¡Firme! La pintura de labios y también de uñas, tanto de los pies como de las manos, no deben superar el marco del morado. Se autoriza mantener relaciones amatorias dentro del material rodante de batalla, pero en tiempos de paz y, si es posible, abajo de la arboleda del regimiento. ¡Escucharon! Soy Miguel Ángel Costa. Para el caso de la tropa lesbiana, el bigote no debe superar la comisura de la boca. ¡Eh, bigote! ¡A afeitarse! Sin otro particular, y esperando en el próximo encuentro, saludo al ciudadano, dándole, como corresponde, un próspero descanso. ¡Adelante! ¿Escucharon? ¡Japones! ¿Quiere que lo pongamos más lejos? Hasta aquí, paren con los anteojos, eso, por favor. Hasta aquí fue también el minuto cedido a las minorías de hoy, que son unas minorías menores, claro. Unas minorías que no tienen mucha presencia. Entonces la Copa Derramada tiene la obligación, por la ley de medios, de cederle los espacios. Hoy las Fuerzas Armadas devaluadas en sedines. Pero es muy interesante. Los sedines. Muy interesante el marco de las aperturas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, que jamás pensábamos que iban a flexibilizarse de esa manera, humanizarse. Sí, hoy yo estuve en contacto con gente de las Fuerzas Armadas y me dijeron, hoy, si vienen los uruguayos y nos amenazan con piedra, cagamos. Nos matan. Cagamos, dice. No, pero no es porque falta armamento. Uruguay con piedra. No es porque falta porque armamento. Porque come muy liviano. Come mucho queso, mendicrim. No, pasa porque ahí, eso yo lo conozco porque casualmente... ¿A dónde lo conozco? En el hospital de clínica. Ah, también hay un pabellón. ¿Pero qué hacen las Fuerzas Armadas en el hospital de clínica? No hay un pabellón, yo ahí encontraba un médico militar. Claro. Un gagá. Que iba siempre a saludarlo a Castelletti, ¿se acuerdan que siempre le comenté? El doctor Castelletti, urólogo. Y él me decía, el cambio viene ese porque nos estamos humanizando mucho y cuando más te humanizás... Menos querían dar los cuetazos. Exacto. Claro, sí. Eso, regálale un libro, no le regales balas. De ahí que viene cuando un chico es muy nervioso. A mí con el libro, al principio no me regalaban el libro. Porque con los libros te pegaron unos socotroques. Es más, cuando hacen la instrucción, ahora hacen pum, pum, oh, hacen todos los ruidos, pero así con Dicen que han prohibido las guías telefónicas en las comisarías porque eran uno de los elementos que en los cuales cuando te decían sacate la remera te pegaban con la guía telefónica en la boca del estómago. Claro. Te marca. Yo tengo más de 40 teléfonos marcados en el estómago. En mi abdomen. Sí. Decí que hay algunos que no están más. Y decí que tengo una tabla de lavar. Sí. No, lo que pasa, y decí que no eran con cuatro. En su casa. Que dolían menos. En su casa tiene una tabla de lavar. Sí. Dolían menos sin cuatro. Cuando le pusieron el cuatro, o sea, lo que pesaba en esa guía, porque le suman hoja. Claro. Le suman hoja y te pegaban con el canto, ¿no? Yo la vez pasada encontré en la guía un kiosco 24 horas y le pregunté si estaba abierto. Llamé para preguntar si estaba abierto, porque al pedo te ponen el teléfono. Y no. Que te cagan. No, 24 horas después, es mal mentira el lo de 24 horas. No, no. 24 horas te hacen la cuenta de dos días. No, esto no. Sabe es cómo posible es. Que 24 días en 48. Es posible que esté abierto las 24 horas, pero que no atiendan el teléfono las 24 horas. Exacto, eso es otro tema. No, no, pero me contestó alguien y me dice, cerramos en 15. ¿Cómo vas a cerrar? Sí, sí, sí. Y el tipo me dice, tengo que ir al baño, macho. Claro. Y no es 24, papá. Ey, pero te tomás 12 gente. Horas para ir al baño. Pone gente. Baño largo. Sí, 24. Aparte del 24, lo que tiene como mito, como rumor, es que no se mantiene en el tema de la venta del almacén. Parece que vende mucha fafafa. No, pero además ahora está prohibido en provincia, por lo menos después de las 9 de la noche, vender alcohol. ¿A dónde comprar la fafafa en el 24? Entonces, ¿para qué mierda lo vas a tener 24 horas? Claro. Vende la salida de también colegas. Prohibieron los toffee. Porque era una droga. ¿Para qué? Era una droga el toffee. ¿Para qué? O sea, el toffee era adictivo. El toffee y el Flander, el que come él, el Flander. Con esas jornadas que hemos pasado, ¿te acordás? Impresionante. Yo me di vuelta de Flander. Con el toffee 3. Yo me di vuelta de toffee. Yo de toffee me acuerdo que yo no conocía a mi abuela con el toffee. El tubi 4. ¿Cómo pegaba el tubi 4? ¿Qué negocio tendrías 24 horas? Un lavadero de coche. Con minas en remera que se mojen y se le vean los pechos. ¿Y Julio? Total, le pongo estufa. ¿O cambia? Yo miro de adentro. Le hace un contrato una semana. Yo miro de adentro. Calentito. Pongo un vidrio bien grueso y me voy dando cuenta por la piel de gallina si están bien o no. ¿Tendrías un negocio 24 horas? Sí, una fábrica de papel higiénico. Para las minas que se mojan, porque la floja la panza. Pero el papel higiénico con el agua no se lleva muy bien. Pero yo lo vendí, sí, ya. Yo ya lo vendí. Ya está. Yo lo vendo seco. No se lo vendo entre un balde. ¿Dónde se ha visto, que el inodoro y el papel higiénico no se llevan bien? ¿El papel higiénico reciclado? Sí. Sí, nosotros vivimos prácticamente de eso. Totalmente. Hace 6 años que no compramos papel. No, no, y lo jodido de lo que es limpiar los que. Porque ellos juntan los usados y los van limpiando. Los clasifican. Los van limpiando. Este puede ser, este no. El cremoso, por ejemplo, el cremoso le hacen un proceso de secamiento en medianera al sol. Vos sabés que nosotros que agarramos la proveeduría del hospital de clínica. Ahí hay. El otro día había papel al loco. Había quejas, pues decía, dice, pero viene sucio. Digo, claro, ¿usted qué va a hacer con esto? Claro, por supuesto. Igual siempre hay partes que quedan limpias. Están todos los cables enredados. Uno usa mucho más en su imaginación de lo que se va a manchar. Una pregunta técnica, porque yo por favor. Tengo como una especie de ceguera. No, de ustedes hoy hablaban de fobia, ¿no? Sí. Bueno, tengo un tema mal resuelto con el tema del papel higiénico. ¿Cuántas vueltas de papel dan ustedes antes de limpiarse? Digamos, ¿lo doblan, lo agarran simple? Antes de limpiarme trato de no dar vueltas porque me mancho más doy vueltas. Usted se lo va... No que gires en el baño. No que dé vueltas en el baño con el pero papel. No que corras como un loco pegándote cabezazo contra la bañadera. Y cagando. Que salga todo cortado cagando. Claro. Y con 7 puntos en la cabeza. Me refiero a vueltas de papel. No conozco tipo que hayan cagado y que le hayan cosido la cabeza como él. Claro. Viste que se lastima mucho en el baño. Ahora entiendo. ¿Sabes cómo le dicen cuando va al baño en el servicio? Ahí viene Norita Dalmazo. ¿Cuál es la que pegaron los tiros en la bañadera? Se pegaba contra la bañadera. Claro, ahí le dicen Norita. No. Belsunce. Ahí viene María Marta, le dicen. Cuando va a los baños de 11. ¿Cuántos pliegues, vamos a hacer más claro, para que no se lastime, de papel utilizan ustedes antes de hacer lo que corresponde, ¿verdad? Que es limpiarse el objeto. No sé si los cuento. Hace mucho que no decía objeto al aire. Pero hacé memoria, hacé memoria emotiva. 2 o 3. No, depende del papel para mí, Thompson. Hablemos del sim. No, yo conozco la textura. Hablemos para del saber. Higienol simple. Ese ¿cuál que es lo ese? Agarráis medio como que se tiende a romper, ¿viste? Ese bien flojito. Mano flojito. Izquierda. Mano izquierda. ¿Siempre está mano izquierda el papel o alguno lo tiene a mano derecha? Yo soy muy de ir al baño de discapacitado, que izquierda. Tiene las instalaciones ¿derecha? De la puta madre. ¿Usted la tiene a derecha? Yo en el trabajo tengo mano izquierda. El papel. Izquierda. Yo en el, a veces me ensucio mucho las manos porque en el trabajo lo tengo mano izquierda y en casa mano derecha. Y a veces no coordino. Yo no tengo para apoyar el papel higiénico, lo apoyo donde está la bacha. Entonces, de donde está la mochila. Atrás. Sí. Atrás, en la tengo mochilita. Tengo un contorsionismo. O sea, porque ya con la mano que voy a agarrar el papel que está arriba, ya tengo la posición para bajar. Claro. Entonces no lo desenrosco. me lo paso entero. Ah. Vos, por ejemplo, me pones un papel higiénico entero, claro. te lo mancho, bueno. Y lo corta. Pero con una sierra. Claro. Porque sin me tapa manos. Mucho el inodoro. Sin manos. Por favor. Me tapa mucho el inodoro. Por favor. Sin manos. Che, 12 minutos, quedan 11 para ser precisos. Nos metemos en la parte científica de nuestro programa. Nos metemos en la Nacional Moreno Geographic. Todo por planilla tiene. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic, curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Tengan ustedes muy buenas noches. En el National Geographic, Moreno Geographic del día de la fecha, los especialistas en la mesa de debate tratarán un tema que trasciende, últimamente, desde hace un tiempo, a toda la sociedad del mundo. Abutal. El tema del día de la fecha es ¿cómo ser papa? ¿Habemos papo o habemos papa? Con ustedes, los especialistas. Lo primero que te enseñan cuando sos papa es poner cara de papa. Es muy difícil la cara de papa. No, no, y cara de papa es estirar la pera. El papa es Perón y Balbín y Alfonsín. Ay, okay. Mueve la cabeza de arriba para abajo con la con pera. Porque le hace sentir que es más sabio. La persona que agarra y estira la pera y cierra los ojos cuando habla, parece más sabio. Parece que lo que está diciendo es realmente profundo. Y por ahí el tipo está diciendo... Sí, aparte el tipo se tiene que mostrar con alegría, sí, pero no con felicidad. No, claro, no exultante. Claro, no exultante. Exactamente, una alegría medida. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y cree que con decir la palabra Jesucristo... es que es alegre. Porque, por ejemplo, el tipo... ahí es más como la nona de Sasha, claro, cuando hizo la Esperando la Carroza. Bueno, pero envejeces mucho de papa. Sí, más que de presidente. 20 años tenía el papa anterior. Es increíble. Sí, produce mucho desgaste el ejercicio de la fe pública. Sí, sí, sí. Y hay muchos que no lo han soportado. En pocos meses han tomado un té y se han ido. Han fallecido. Se fue. Juan Pablo II era duró mucho. Y porque era muy quieto el viejo, viste, no, que no era un tipo ágil, no era un tipo que, por ejemplo, corriera en los escenarios. Según la información con la que contamos, dado el conocimiento de las actitudes que había tomado Juan Pablo I, Juan Pablo II se dio cuenta que para durar había que hacer exactamente lo opuesto. Claro, no tomar té. Claro. No tomar nada de lo que te ofrecieran. Nunca te tomó un café, un té. Nada. Ni que te abran una Coca-Cola, mirá que le dijo Juan Pablo. Chabón murió de sed. Dos por tres se deshidrataba. Sí, sí. Claro, se murió deshidratado. Juan Pablo II se deterioró mucho. Él no tuvo Parkinson. No. Se quedó duro porque no tenía agua. Un día tuvo la gota y tenía dijo, debilidad. Cortámela, dijo. Tenía una debilidad por los alfajores de maicena. Sí, claro. Eso es lo que lo mató. ¿Y lo mató? Eso lo mató. Le traían agua. Y él sospechaba, porque ese algo le pasó al anterior. Y le escondieron al karateka que cuando él comía los alfajores de maicena le pegaba una patada voladora en el pecho, porque lo que tiene el papa es que cuando le pegan una patada voladora pone la otra mejilla. Claro. Sí, siempre dijo eso el papa, dijo eso. Sería lindo pegarle un cachetazo a un papa. Sí. ¿No? Pues yo fui el que le pegó un cachetazo al papa. A mí me gustaría agarrarlo del cogote como si fuera un titanes en el ring y arrastrarlo. Sería menos complejo que pegarle un bife a Tyson. Mira cómo me cruzaste el papa móvil. Porque pegarle al papa es como afanar un jubilado para mí. El papa no reacciona, porque el papa ante el mundo le da una bronca que te correría, te cagaría patada como papa. Ahora pero te pone la otra mejilla. No, agarre y, por ejemplo, dice que Dios lo bendiga. La concha de tu madre. Por abajo. Ahora, ¿qué diferencia con este papa que es tan austero? Sí. Que hasta el papamóvil cambió. Sí. Porque él para no gastar, lo usa como Pedro Picapiedra. Claro. Sí, va moviendo las patitas. Va moviendo las patitas. Va moviendo las patitas. Por eso llega exhausto. Como los hermanos claro. Macana. Llega exhausto. ¿Qué hace durante el día común, el día entrena, que no está en entrena, discurso? Johnny. Entrena para poder mover el papamóvil. No, bueno, pero este papa, pero el papa en general, ¿cuál es sí. la actividad papal? Porque se dice que hay una actividad papal. Sí. O sea, vos te levantás, te visten de papa. Sí. Porque ahora, el papa raro, no se viste. No, el papa no se, no, no se viste eso. No. Lo raro siempre que hay tipos con vestido. Eso es lo raro del Vaticano, ¿no? Yo digo, yo viviendo en el Vaticano, me despierto y me abre la cortina un tipo vestido de pollera larga, como una gitana. Y hay un momento que uno se confunde y empieza a ver imagen, empieza como en el desierto. Agarrá y ves un cura y de repente te la ve, no sé. A María Aurelia Bizuti, ponele. Al cura le pasa lo mismo, claro. Si vos usas jean apretado. Sí. No sé, para mí el cura ve en algún momento ve visiones. Y ahí es el momento. Se confunde también, con lo opuesto, sí. Porque él está acostumbrado a ver vestido. Claro, exactamente. Entonces, según, por ejemplo, entonces te ve un jean y te quiere tocar. Según el protocolo papal, el papa nunca se levanta después de las 6 menos 20 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, porque se levanta muy temprano, hace un desayuno muy frugal, muy rápido. Sí. Y ya tiene Darko. Su misa personal, su misa privada. ¿Una propia? Una misa propia, en donde todo tiene que estar bien físicamente porque él es el que da la misa y también el que le escucha. El que le escucha. Entonces va de un lado, dice, y corre al otro y dice amén. Y eso también es una especie de ejercicio que se evita que la cinta, ¿verdad? La contaminación, la tecnología. Exactamente. Después de eso, se va a hacer lectura al baño. De las Santas Escrituras. Sí. Se informa también porque tiene el acceso de todos los diarios, o sea, sí. por medios electrónicos el y bidet. Demás. Exactamente. ¿Y en qué momento está la cola esa con la mano que va gente a verlo al Papa? No, eso ya después de la siesta. Eso siempre es después de las 3 y media de la tarde, o sea, 15:30. Hace siesta. Hace siesta porque almuerza temprano. ¿Es cierto, compañero, que en el momento que le besan tanto la mano, llega un momento que el flujo del cristiano, el flujo del cristiano es muy fuerte? Estamos hablando de la saliva. Pero... La saliva, sí, la saliva del cristiano es fuerte para la mano del Papa. Entonces, por ejemplo, después de 7.000 besos. Sí. Después de 7.000 besos. Largo, la mano. Bueno, volviendo al léxico papal. Fluidos. Flujo, el flujo. Bueno, porque a veces lo concherean también. Claro. Bueno, ustedes vieron que el hábito del Papa sí. tiene mangas muy amplias. No es la mano del Papa. Es la mano de otro que mete por detrás por del agujero, Papa. Claro, como la del y saco. Pone la mano. Y esa persona comúnmente es amputada. Claro, viene flujerea, otra persona. Porque es el sacrificio, ¿verdad? Que te voy a hacer. Me llegó una información. A ver. De último momento, de cómo se elige un papa, y esto lo quiero compartir con todos. Papa se elige entre los 2 o 3 curas que no tuvieron denuncias de acoso en el año. Claro, es una votación muy cerrada. Claro, entre 600 cardenales, 3 en Bocas. Que más no o menos, más dos o menos. Más o tres, menos. ¿Es este o el otro? Sí. Dice. Este no es tanto. Dicen. Aparentemente. Este no es tanto, pero... Es muy interesante. Fíjate que el anterior dijeron, este es solo nazi. Claro. Es muy interesante lo que hizo el licenciado, sí. porque ella no es que no haya hecho nada, que no haya sido muy grave. Muy grave. Es claro. que ahí sos papa. Si no para es muy mí, grave. Para mí, hasta el puerteo. Sí, para sí. mí es papa hasta el puerteo. Lo otro que noto también de los papas. Bueno, estamos perdiendo la. No, estamos yendo a digo la yo, profundidad, en ¿no? Porque en el es caso así como de una reconoce, tendencia, ¿no? con todo el respeto más sí. sexual del papa, sí. correr sí. prepucio, ¿es sí. pecado? De un niño, de otro de un joven de, sí, sí. De sí mismo ya es pecado porque estaría cambiando de religión. Claro. Dicen que el papa cuando va al baño tiene como todo un entubamiento para apoyarla porque el tipo no se puede tocar el prepucio. No. Entonces tiene como todo un caño, por eso hay un museo de los caños del papa y dicen que Benedicto XVI y termo tenía. Buen nombre prepucio para el próximo papa. Que Benedicto XVI fue por prepucio la medida. Primero. El papa prepucio. El 16, claro. El 16 en el caso del papa sí. se dio por el tamaño. Sí. Ahora tenían que mandar un tartamudo a decir habemus papa a los hijos de puta. Porque tanto quieren integrar a la iglesia que mandaron al viejo ese que decía... Me parece que fue el último que dijo. Dice, no, es italiano. ¿Qué italiano? Tartamudo. No era italiano. Habemos papa. Y ahí lo enterraron ahí. Es más, le habían hecho un agujero en la espalda. ¡Qué percoclio! Sí. Fue el último que dijo. Tenemos un cambio en este papa de último momento que tiene que ver con el idioma. Que no ¿Un cable o un cambio? No, un cambio que no quiere hablar en latín. por ejemplo. No. No estamos perdiendo un idioma. Ya era una lengua muerta. ¿Ahora qué va a ser? ¿Una lengua del siamse? Sí, prácticamente. Ponele. Sí, va a morir cuando se cierre la máquina. Claro. Resucitemos el latín y vayamos cerrando el tema del Papa. Yo creo que para ser... Conclusiones. Para ser Papa, fundamentalmente, y dado la austeridad que ahora se impone en el Vaticano, es tener más o menos el mismo talle que el anterior. No seas más papista que el Papa. Es una gran frase que dijo un papa. Qué lindo nombre para un puré. Para mí a este papa... ¿Por qué lo del puré? Que es el papa nuevo, le cuesta el tema este de bendecir. Medio que bendice... Papa nuevo. Sin convicción. Porque hace con el saludito ese no te puedo. Mucha estuve gente, mirando. Johnny, mucha gente. Mucha gente y te señala. ¿Y vos qué decís? Para mí te haces un mutruble. Sí. No, pero peor, el otro día un periodista de C5N diciendo, ahí nos saludó. Había 100.000 había atrás. 8.000 personas. ¿Qué te dijo? El nombre te dijo, calle, Feynman. Pero este papa no está muy convencido con el tema de que hace bendición así con la... Hincha las pelotas. Es como que de muy lejos. Sí. Es de muy lejos. Te tiene que tocar para bendecir el papa. El papa no bendice a distancia. Y no. Hay que poner una cosa así, tipo, sin señal. No me llegó tu bendición. Estoy sin señal. Agua. Tocame, loco. Agua. No me toque tanto. Agua. No me toque tanto porque deja de ser papa. Agua hundido. Tres cardenales eligieron. ¿Y este? Se la de Dios. La por Dios. Papá. Moreno, 90.1, estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas. Ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela, aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-322-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Mirá

Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Mi destino. Llegaron más mensajes al 11-33-680-099. Decime la verdad. Llegaron, pero no lo sabe abrir, no lo sabe leer. Como tampoco le damos tanta bola al Facebook, así que es mejor venir al programa a dejar tus mensajes. Estamos charlando de temas personales. Sebastián, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo viene el programa? Díganos, coméntenos, critíquenos si la crítica es buena y destructiva, como tiene que ser toda la crítica. No, la verdad que en pocas críticas, la verdad que la estoy pasando bastante bien, o sea, muy bien. Bastante. No, la verdad que con la compañía tanto de Mariano en el control como usted. Thompson, acá. Thompson. Exactamente, el señor Thompson. Te dicen bastante, medio como poquito, ¿no? Mira, se pone aplauso. ¿De dónde lo conoce a sí. Thompson? No, de la juventud, de cuando éramos jóvenes y nos emborrachábamos en ocasiones. ¿Con no, qué bebida? Thompson se emborracha. No, ahora está ya escuchando no, la familia. Ahora Thompson, ya es un ¿no? nombre serio, ya. Sí. En esas épocas en las que éramos jóvenes. Más mi primera borrachera estuvo el señor presente. ¿Sabes? ¿Con qué bebida? Con. No, creo ¿con que qué vodka. Bebida terminó? ¿Qué? ¿Con qué bebida terminó o empezó? Dígame una de las. Empezó con vodka de todas ellas. Y terminó con. No me acuerdo, ya. La... Es difícil la bebida blanca. ¿Eh? ¿Cuánto de esa borrachera con el tiempo, no? ¿El uno yogur? Recuerda con alegría y con cuánto de tristeza. ¿Vio con esa cosa de decir. De melancolía. Qué lástima, ¿no? Cuando me quedo abrazado al inodoro, ¿te acordás? ¿Cuál es la...? No, ahora sí, ya pasaron más de 10 años, así que ya... ¿Lo ha tomado como hábito eso no. o esa fue cada una...? Cada tanto y... se reduce... ¿Qué frecuencia? No, una vez al año, una hora. Ah, una bastante hora. Bien. 10 veces menos que vos, Johnny. Sebastián, le vamos a hacer el test del oyente. ¿Cuál es su actor argentino favorito? En este momento, Ricardo Darín. ¿Y el internacional más lindo? Clooney. Bueno, es lindo Clooney. Es lindo Clooney. Sí, a mí es lindo. Es maduro. Aparte, ¿sabes qué me gusta de Clooney cuando fuma? ¿Viste bien? Sí, claro, sí, además. Muy bien. Me gusta mucho cuando fuma Clooney. Es muy buen fumador Clooney. No fuma Clooney. Bueno, en la vida real, pero en las películas en hace la peli, que fuma. Sí, en la peli hace que fuma. No es por eso tose. Claro. No es más de un aparte se fuma cada quilombo porque siempre lo cagan sí, a ti. Sí. Sí. Clooney. Hace de abogado y le cagan la plata. Sí, no. Sí, no es más de un Bruce Willis. Un Bruce Willis no le gusta a nadie, ¿no? A nadie. Pero no conozco caso... gente que me diga. Yo a mí me encanta Bruce Willis. Qué lindo Bruce Willis. Yo hasta cuando se murió, que no sé cómo le fue en el edificio ese, que para mí murió. Sí. Hasta ahí fui fana de Bruce. Lo que pasa es que podía hacer pocas amistades porque no tipo, es Bruce Willis tenía un laburo muy de riesgo. Claro. No, de acción mucho no. Y de mujeres, por ejemplo, ¿cuál es la mujer que usted como prototipo se... Se hace una magicusca dibujasca. China se ríe. Si se puede así imaginar, o sea... Una magicusca dibujasca, claro. ¿Por quién? A ver. Y en estos momentos, Megan Fox. No, y de más joven. No, ¿quién era? Sí, ahora no, ahora uno puede elegir. Ahora uno puede elegir. Antes no era para elegir. A ver, elíjame una magicusca. Y aparte elegí sabiendo que no te va a dar pelota. De joven decís, me la voy a cruzar y me la levanto. Yo a Silva Perú así estuve. No, yo más una Angelina Jolie de esa época. Ahí está. ¿Y de acá, por ejemplo, de acá? No, de acá no soy muy... ¿No le gusta, por ejemplo, una Graciela Dufo? Que tiene boca de... Pero, por favor, mí, está hablando de que Angelina Jolie es otra generación. Eva Donce. Eva Donce. Eva Donce, qué mujer. ¿Cómo? Con ese nombre era la Legión Extranjera. Eva Donce. Con ese nombre aparecía en el almanaque de la Legión Extranjera en donde guardaban las armas. Tenemos más test. Pregunta, si hágale pregunta. Sí, más test. Me gustaría ir más por el tema gastronómico. Telma Vidal. Lo veo a Seba, lo veo más gastronómico. Perfecto. ¿Qué Alicia sabe Bruso, cocinar? Claro. Que es su punto fuerte, diciendo con esto te cocino y un poco te conquisto, ¿no? No, yo soy más de pasta. O sea, te hago mucho raviol, mucho fideo. O sea, ¿comprado o no, amasado? Casero, amasado. ¿Usted amasa? Amasa. Amasa. Y lo más importante de la pasta, sí. ¿Está en la pasta o está en la salsa? No, en la salsa. ¿Y para qué amasa? Y porque se hace más rico, es más rico, es más rico que comprado. Si usted tuviera que comparar la ¿amasa mística, el tomate? No, el tomate se lo corta, o sea, no se compra, se compra el tomate y se lo corta. No hay sachet de tomate. Se hierve. ¿Le tira azúcar para cortar la acidez? Depende con quién. O sea, a mí no me gusta poner azúcar, pero, por ejemplo, con mis papás cuando les cocino, o sea, sí. Eso, por una cuestión de edad, de salud. Claro, le tira azúcar y le saca sal. No, aparte que en el tomate natural Sí, es mucho, la acidez es muy, mucho, sí, muy más fuerte. Es fuerte. ¿Tiene algún secreto culinario que quiera compartir con nosotros? Total, a esta hora somos pocos los para que estamos. Para que deje de ser secreto. Claro, que deje de ser secreto y diga esto. Yo tengo uno que es para que la salsa. ¿Tiene algo para contarnos que no le contaría a nadie? ¿A nadie? Yo tengo un secreto culinario que es para que la salsa salga oscurita, color restaurante, sí, se le agrega una cucharada de café. El café, claro, no tiene gusto en la salsa, claro, y oscurece, tiñe para nada más. ¿Quién se la jugó para eso, por ejemplo? Le agarré y decir, tira café, hay que tener huevo, porque sí, uno cree que el café lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a dar gusto, aparte pero no te, da gusto. Te queda sal, te echas un chorro de soda, lo batís bien. Es muy raro todo esto. Para mí se le cayó a alguno una vez de casualidad. Claro, y todo es por casualidad, ¿no es cierto? Sí, todo en la cocina es por casualidad. Yo creo que sí. ¿Usted tiene algún secreto? O díganos, por lo menos, cómo se hace para cortar cebolla sin llorar. No, lo que yo hago para el tema de cebolla es... Que la corte otro. No, es hervir, agarro agua, la calentás, sí, una vez que hierve... La corto de lejos. Le echas la cebolla adentro, la dejas 10 minutos más o menos. ¿En el agua? Claro. ¿Qué hace el agua? Es previsia. Como que absorbes esa... El ácido. Claro, una cuando no corta, el tira ácido, tipo un ácido. ¿El ácido de la cebolla dice que es el mismo que te cuando te pica un mosquito? ¿O una hormiga? Creo que sí, pero... Vos te inyectás, yo una vez me inyecté cebolla, pará. Sí. Como mosquito. Y te hace el mismo ardor. Es muy difícil. Que el... Inyectarse cebolla como mosquito. Bueno, un gajo. Claro. Un gajo. Hablando este de... bulto que tengo acá, ¿ves? Claro. Es un anco. Hablando de la pasta, ¿no? Por ejemplo, el caso que haga fideos. Este, si sobra. ¿Lo guarda o lo guarda o lo tira? Sí. No, yo lo, por lo general lo doy al perro. O sea, prefiero. Ah, el, lo tiro. Yo soy de guardar, fideos, pero. ¿Cuánto es la cantidad que uno dice, esto dónde? Lo guardo y esto se lo doy al perro? No, más, menos de un plato se da al perro, más de un plato se guarda. Qué suerte plato, que no tengo perro. ¿Un plato hondo o un plato playo? No, plato hondo. Para que entre más. Yo si tiene queso la comida, no se la doy al perro. Yo me la como hasta el último. Podrida me la lo como. ¿Lo come enroscado, que es muy difícil? Sí. ¿El fideo con el tenedor? Sí, es muy difícil. Me cuesta mucho. ¿Usted más de fideo largo o de mostachol? No, fideo largo. Fideo largo. Anota, Fidola. Teniendo anota. Tema Fidola. Del día, Sebastián, antes del tema del día estuvimos hablando de la fobia. ¿Usted qué fobia tiene? Una fobia nueva, sí, digamos. Una fobia que le haya entrado en la última época. La última semana. Claro. Sí, no que sea solo nueva para usted, sino que sea nueva para la para sociedad. Para el mundo. No, una claustrofobia es viejísima. Sí. Sí. Algo que no tenemos todos. La aracnofobia no te es viejísima. Te conviene más la agorafobia. Sí. No le la queremos meter presión. Es vieja también. Ya. Sí, pero es más copada. Sí. Sí. No le metas presión, pero decí una de la puta madre. Agorafobia es la fobia a los espacios abiertos. Sí. Exactamente. Sí, y al chocolate también. Te conozco mucho de fobia. Y aparte es inmediata, porque es inmediata porque es agora. Sí. No, yo las fobias que por ahí tengo más es el tema del correo electrónico. O sea, soy muy de dejar las cosas abiertas, entonces capaz que entra cualquiera y me manda cualquier mail o cualquier cosa, me borra cosas importantes. Entonces soy capaz de volver a la compu, fijarme que está cerrada, cerrar la compu, volver a abrirla y fijarme si lo volví a cerrar. O sea, así 3-4 veces. Otro test. Cuando usted se va de su casa, prepara todo, pa, vive solo, ¿no? Sí. Cuando sale... Es otro test. Una vez que cerró... Sí. Le agarra una duda y vuelve para ver por el gas, por la luz, por todas las cosas que pueden producir una catástrofe. O por el correo. No, al principio sí, ahora ya no, o sea, me armé una rutinita de cuando salgo, o sea, salgo, apago la luz del baño, voy para allá, cierro tal cosa. ¿Y cómo estás seguro que esa rutina, por ser rutina en algún momento y estar tan acostumbrado, hay algo que usted se olvide? Porque es protocolo. Claro, ya cuando cerré la puerta digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si vuelvo, tengo casa, si no vuelvo... Es un inconsciente. Vuelo. Pero se hace un autoperitaje. Al revisarse él mismo se autoperita a ver si hizo las cosas. Yo soy muy de fijarme. Qué lindo se autoperita. Yo soy muy de fijarme, Sebastián, antes de salir, de buscar un espejo y fijarme si tengo algún resto de comida en la dentadura. No, yo cuando salgo soy muy descuidado, o sea, salgo así sin peinarme, o sea, uso mucho gorro. Sí. Y con el tiempo que tardó revisando las cosas. Claro, sale cagando. Sobre el gas. Sigue el test. Sí, hacer otro test más. Hacer otro. Si no entramos ahora, pasamos a después. ¿Pasamos a después? Hacerle el test de los cordones, cómo se atan los cordones. Escúchame, aparte es un hito. Eso es muy es importante. Es un hito. En la televisión y en la radiofonía, el oyente en vivo. O sea, nosotros no tenemos mensaje de oyente. Tenemos bien al oyente. Entonces, acá, papá. Claro. El test. Chile. Cuando usted tiene un cumpleaños de un amigo que no es su amigo, sino es un amigo. Sí. ¿Elige usted el regalo? No, por ejemplo, cuando voy al cumpleaños de amigo de mi novia, por ejemplo, que elija. ¿La pegas toda? ¿Cómo? ¿Perdón, cómo? Seba. Por ejemplo, cuando voy al cumpleaños de un amigo de mi novia, que el regalo lo elija ella y yo pongo la plata, o sea, pago mi mitad de listo. ¿Se hace que tiene buena onda con los amigos de su novia o a veces le pinta el asco? No, a veces sí me pinta el asqueroso. ¿Cuál es una actitud que, por ejemplo, los demás reconocen en usted que está desgano en el lugar, por ejemplo? ¿Se tira pedo? No, cuando uno mete un chiste muy bueno y todos se ríen y vos te quedas... Así con la sonrisita, nomás no. ¿Y no vale cagarle el chiste al amigo de la novia? Que el amigo de la novia va a decir un chiste y uno terminárselo, ¿vale? Sí, pero no me nunca me animé, pero sí, a veces digo, sí. Uno acepta que la novia. Pará. Sí. Lo primero que dice, cuando se va a la novia, le dice, ¿la pasamos lindo? ¿O ya señala quién es un pelotudo de todo el grupo que estuvo no, ahí? No, se señala el pelotudo, ¿sabes? La verdad que son recopados todos, pero el flaco era un pelotudo. Siempre hay que señalar a uno, a uno. Pero perdón, uno señala. Y ese es el peligroso. Ahí voy. Uno señala para bajarle el puntaje a un posible competidor o señala... Es realmente objetivo. ¿Está bien la palabra? Sí. Depende. Qué laburo de mierda en la NASA, ¿no? Claro. Decís. Por ejemplo. Depende, dígame. Depende del muchacho. A veces se lo ganan solos, o sea, con la forma de hablar, los boludeces que dicen, vos decís, es un pelotudo. O sea, por más que vos la quieras arruinar, el chabón. ¿De dónde solo lo conoces a este chabón? Le decís cuando te va. Che, ¿pero dónde lo conociste a este pelotudo? Te cagó todo el grupo. Sí. Claro. Sí, ¿y entonces? Entonces sí, sale solo, o sea, se lo gana el muchacho solo. Se lo gana. Claro, y a veces que vos decís que este flaco, o sea, te das cuenta que tiene ciertas cosas, pero igual lo tiras por abajo. Pero es competencia, claro, a veces. Claro, competencia, sí. No, porque justo él tiene un caso, que hay un amigo de ella que le tira mucha onda a la amiga, y él siempre duda. Pero el hospital de clínica. Sí. La guardia donde acá estábamos. No él, pero estaba el testigo. Un caso muy parecido. Entonces, la novia no lo puede convencer a él de que este tipo es muy amigo de ella y que esa, digamos, esa cuestión de contacto, esa cosa de confianza, de que cualquier ocurrencia, ¿te acordás, no? Tal y tal, cuando tal cosa. La complicidad. Exactamente. Y él no lo puede terminar de entender. O sea, él no cree que exista esa verdadera amistad entre el hombre y la mujer. ¿Dónde sabe todo eso? No sé, yo sé. ¿Es así? Posta. Ay, me dejan así. Sigue el test. Sigue el test. Thompson, lea la tarjeta. Está amonestado este de acá, el que dice el reglamento. Gracias. No sé si se escuchó. No, para nada. Es una sorpresa. Sorpresa, y para el oyente que va a participar con la Copa Derramada directamente, Sebastián, que dijo la semana pasada, mandó un mensaje y dijo, che, loco, quiero ir. Y vino. No como Ari Rodríguez, que lo veo conectado, que dijo, voy, y nunca más vino. Sí. Para mí se cagó. Perdió una remera. Todo perdió. Se la perdió. Todo perdió. Y nos debe 85 pesos por no haber venido dos veces. Que claro, que iba a venir. Porque nosotros cuando viene el oyente dividimos por 4. Sí, y son 85 pesos, no sabemos cómo nos da. Claro. Pero siempre es 85 pesos. La cuenta nos da rara, pero bueno, hay que tirar también un peso para... Sí, todo sube. Y aparte no le damos tiempo para que saque la cuenta. Así le pegamos cachetazo. Nos metemos en el reglamento. En un ratito se viene el Gallo Pinto, escuchen el Gallo Pinto, porque la verdad que con el tema de elecciones, con el tema de el día, sí, con el choque de trenes en España, que nos están siguiendo en España, últimamente nos están siguiendo, primero la crisis, nos tiran lo de la crisis, ahora están chocando trenes, sí. ¿Qué se viene ahora? Evidentemente, sí. Los porteros van a ser... Sí, aparentemente. ¿Qué? Están vendiendo mucha bolsa de residuos en Madrid. Sí. No, y lo que gastan mucha gente es cuando hacen la... ¿Cómo fue el accidente? Porque en realidad había descarrilado un solo vagón. Sí. Los otros dos se fueron viendo cómo caían y fueron... Ellos van tirando vagones. Van tirando vagones. En la reconstrucción de los hechos mueren más gente. Esa es la palabra. Ahí está. Nos metemos entonces en el reglamento de la Copa Derramada. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Sony, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a... Reglamentos para todos. Y todas. 4 personas somos hoy, más el señor Thompson, que colabora casi con la Voice of God, como se le decía en algunas películas, que es la voz de Dios, que es el narrador omnisciente. Omnisciente para ustedes. Que sabe, ¿eh? Para nosotros no tanto, porque nos habla casi más que por cucarachas, por un tatu carreta que tenemos en la cabeza, sí, porque sí, la cucaracha entonces, es más finita. Más chiquita. Nosotros sí. Tenemos tatu carretas de auriculares. Para que me están diciendo algo por el tatu carreta, ¿qué? Claro. ¿Viste? ¡Pero pará! ¿Te lo imaginas, queda bien? ¿Te lo imaginas a Judica con un tatu carreta? Sí, impresionante. Queda bien el tatu carreta. Lo que pasa es que depende de la altura del conductor el tatu carreta, porque no es para todo. No. Hay algunos que se lo ponen de vertical o horizontal. Bien. Nos metemos entonces, dije, cuatro personas, porque están los tres eruditos de siempre, en el cual uno es quien suscribe y otro es el oyente que vino a participar, como había prometido, en el reglamento para ser una estrella. ¿Cómo se debe comportar? Y se lo digo a usted, Sebastián, y se lo digo a mis dos colegas, a los cuales le puedo hablar de erudito. Igual e igual. Poco tiempo tenemos para esto, ¿no? Pero el reglamento del comportamiento de una estrella, ¿cómo se debe comportar uno para aparentar ser una estrella o para ser una estrella? Para ser una estrella, fundamentalmente, hay que tener bien en claro listo. Cuál es el contexto de ese momento para ser una estrella. ¿Qué es lo que pega, digamos? Desde la presencia personal, desde el corte de pelo, desde la actitud frente a los medios. ¿No es la autenticidad, entonces? No, no, la autenticidad no hace estrellas. Eso puede ser trayectorias de grandes artistas. La estrella, ¿verdad? O estrella, como se dice aquí. En nuestro castellano latinoamericano argentinísimo, es saber interpretar qué es una estrella en ese preciso momento. Sí, yo creo que para ser estrella primero hay que ser malcriado. O sea, una buena estrella viene de padres que no le han puesto límites y que el pendejo hacía lo que se le ocurría. Eso es un buen indicio para ser una estrella, llegar a la cumbre. Para después, cuando uno llega a la cumbre, empezar a pensar que esa malcriez le pueda servir a uno para pedir pelotudeces. Por ejemplo, que me pongan rocle pero que no haya rojo. Claro. Es bueno. ¿Ah? Para, eso es culpa de la madre, de la conchuda de la madre. Es claro. Importante llamar la atención, entonces. Estrella, me parece que para ser estrella tenés que tener desde una chico. Enfermedad de pocos. Desde chico. Sí. Los una, demás te un agua mineral una sin enfermedad calcio, de pocos. Sí. Quiero un agua mineral sin calcio y sin sodio. Sí. Enfermedad de pocos es de estrella. Sí. Si vos tenés una enfermedad común, tengo gripe. Sí. Ah. Sos como un ardo. Bueno, ha pasado con las drogas también, Johnny. Tirá un piel de cristal, se me partió la cabeza. Claro, sí. Un piel de cristal es único. Sí, bueno, pero tenés futuro de estrella. Podés llegar a tener. El otro día me voló la tapa del cerebro. Exactamente. Toda estrella tiene que tener un pasaje de panic attack. Exactamente. Panic attack. Es fundamental. Sebastián. No, yo creo que también las estrellas tienen que ser como bipolares. O sea, de pronto estar muy bien y de pronto estar muy mal. No, para mí no. No, para mí sí. Sí, para mí no. Para mí sí. No, para mí puntualmente es eso, porque o sea, como que no sabe uno cómo reaccionar respecto a esa persona. Claro, claro, tiene que ante tener la misma esa actitud, uno espera que reaccione de una manera y reacciona de otra. Claro. Uno le pide un autógrafo a la estrella y la estrella dice, sí, pero ¿cómo no? ¡Pero qué letra de mierda que tengo! Te dice. Claro. Porque la estoy pasando mal, te pone abajo. ¡Qué papel feo me diste! Sí, o en el momento no. ¡Te amo! Sino que en el momento que le está firmando el autógrafo a ¡te amo, hijo de puta! Pero otro día no le quiere firmar. Claro. Entonces el tipo va con toda la confianza de decir, no, vení que esta estrella no firma. Es regamba. Y agarra y dice, cabanilla, concho, y se pelea la estrella. Aparte, para ser estrella, importante la bipolaridad. Hay que amar, ser muy conocido, pero buscar desesperadamente tener privacidad. Claro. Eso que no lo dejen tranquilo. Hablando buscar de bipolaridad. Sí. El tipo que se conoce, que lo conoce a todo el mundo, que no haya nadie que diga el nombre de Eddie, que así, el flaco este que canta, que baila. Vale. Que ahora, el tipo va a un restaurante y no le hables ni le digas nada, porque está en su momento privado. Él elige su privacidad y en qué momento. Exactamente, que es en el momento menos apropiado siempre. Exactamente. La estrella cuando no se puede. Se hace acompañar por los de prensa para que le saquen fotos, pero está en su momento privado. En el privado. Medio de una cancha con 60.000 personas y dice, no, esta es mi intimidad. Claro. Pelotudo, de 60.000 tips. Pero es importante tele, esto, la estrella se construye. Sí. No se nace. Estrella se construye no y se una nace. De las cosas que se construye es en las primeras dos cenas en un restaurante le dice el mozo, ¿sabe quién soy yo? Sí. Aunque no sea nadie. Sí. En ese momento. Bueno, eso lo hago yo pero incluso modo hoy, que no me conoce nadie. Pero ¿sabés quién soy yo? Es importante, porque tipo, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Te hago un agujero? No, agujero no, agujero de abogado. O de hijo de comisario. Sí, pero es una estrella, un abogado hoy. Es una estrella. No. La estrella es diferente, la estrella juega con su figura, dice, mirá, ¿sabés el abogado es malcriado, es bipolar. Sí. Drogadito. Es estrella. Es estrella. Ahora, ¿por qué no vamos a la estrella del día a día? Que, por ejemplo, existe también en los lugares donde vivimos. Que hay personas que necesitan que los nombren en lugares que digan... ¿Sabes quién me mandó a mí? Bin Laden, ponele. Que le dicen a uno. Entonces el tipo necesita de ese estrellato en su hábitat. Por ahí, en un pueblo. En 30 o 40 cuadras. Ese tipo... Ser el contacto indispensable. Exactamente. O la referencia del lugar que digan... Ah, andá a Chivilcoy, que allá está el tuerto. ¿Sabés qué? Andá a este taller y nombrame. Sí. Claro. Porque el tipo así se hace conocido, de boca a boca, dice, nombrame. Si te pregunta dónde me puede encontrar para que le pague, no le digas. No le digas. O yo, por ejemplo, cuando lo mando a un taller, le digo mi nombre y le digo lo que tiene roto. Por ejemplo, embrague. Le digo, cuando vayas ahí, decile que te mande embrague. Porque sé que le van a arreglar el embrague. Claro. Embrague Torino. Embrague Torino. Bueno, te ríes, ¿verdad? Sebastián, sí. ¿Tiene una más? No, y no diga embrague. No, embrague no. Ya lo dijo él. No la amenace. No, porque ya lo dijo él, embrague. No la amenace. No diga embrague. Porque la cara te dice embrague que, ¿viste? No, y lo pensó el otro. Las estrellas por lo general no le gusta su nombre. Siempre se inventan uno o lo cambian. Es muy cierto. Es cierto, se ponen embrague, boludo. Sí, John embrague. Entonces, conclusión para el comportamiento de una estrella, regla número uno. Para ser una estrella hay que ser muy fugaz. Regla número dos. Sebastián. No le tiene que gustar tu nombre. El nombre. Tu nombre. Claro, tu nombre y tu nombre. ¡Qué nombre de mierda! ¿Cómo te voy a firmar? Te dice. Regla número 3. Para mí ser una estrella es... Se iba. Se quiere abrir. Se termina el programa. Para mí el ser una estrella es creerse todo lo que en realidad uno no es. Los demás hacen creer que sos una estrella. Ah, es una vida normal entonces. Sí, bueno, una estrella o también puede ser Claro, meteorito. Un simple trabajador que es estrella del lugar. Pero es un punto importante el Me dijeron esto, porque estos son todos... Sí. Me dijeron lo social, que diga algo social. Lo social, todo lo social. Podele por lo social. Y auméntele el salario familiar, me dijeron. Sos una estrella. Sí, sí, sí. Soy una estrella. Soy una estrella de la radio, ¿no? Es un punto importante... Oye, chau. Hacer como que uno tiene un pasado tumultuoso, ¿no? Como que... Oh, eso es buenísimo. La familia fue algo que lo marcó y lo marcó mal. Totalmente. Por más que la madre le siga haciendo la leche. Tiene que tener un hijo, ¿no? Un hermano preso tiene que tener. Un hermano mayor preso. Un hermano del padre extramatrimonial en cana. Pero también y la estrella lo tiene que ir a ver. También porque a la estrella le gusta ir a la cárcel. También sirve al revés. Sí. Que él haya tenido una familia perfecta. Sí. Que donde son todos profesionales. Sí, y él es un reventado. Y él salió totalmente distinto. Claro, un Johnny. Y también para el día de hoy, que si querés de Johnny Walker ser una estrella, te tenés que saber arrodillar. Pete. No, no lo decía por eso. Porque en el momento del escenario, cuando la gente está haciendo. Sí. Vos te arrodillás y decís: este es mi público. Sí. Ah, no es por como el Papa hoy, boludo. El Pete. El Papa. No, el Papa no era Pete. Se agachan a besarle la mano. Ah. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

Mariposón es bien de derecha. Ah, sí, sí. Decir mariposón es bien de derecha. ¿Y butterfly? Y butterfly. Terminó. Mensaje que tenemos tiene del otro lado. La mano derecha. La mano derecha tiene mensajes que llegaron al 11-3368-0099. Queda poquito para mandar otro mensaje al Facebook. No nos escribe nadie porque nosotros ni pelota le damos al Facebook. Alejandra, ¿qué anda? ¿En qué anda? Alejandra te tira un me gusta, pero ya no te colabora tanto con ideas. Para mí agrandó el DERPA. No, les comenté que está con un problema que le detonó. Se le prendió fuego a la computadora. No es que no anda, se prendió fuego, no sirve nada y tiene que juntar los pipis. Claro, o sea que no está escuchando. Y no puede escucharlo. ¿Y entonces qué pone? ¿Me gusta de cuándo? ¿Del 78? Y no, te pues pongo, ya te va metiendo me gusta. Como sabía que tenía problemas, metió como 8 o 9. Claro, para adelante. Claro. Puso uno para agosto, claro. Uno para septiembre. Te va poniendo por semana. Bueno, che, nuestros oyentes que seguramente están ahí atentos, escuchando que tenemos oyentes en vivo, que muy pocos programas, no conozco programa alguno. Sí, todo oyentes en vivo, salvo el que te escucha por diferido. Sí. ¿Cuándo crees? Bueno, no voy a abrir otra pregunta, mándame el mensaje. Se imaginan a lo mejor nuestras figuras, se imaginan a Thompson, se lo imaginan a Raval, porque no se imaginan a Johnny también, pero también se imaginan a nuestro oyente en vivo y dicen que se lo imaginan por la voz, que eso es importante. ¿Cómo es? A ver, por la voz. Flaco. Flaco. Blanco. Vamos a decir. Rubio y narigón. Se lo imaginan al oyente, a Seba, que hoy nos vino a visitar. Es increíble, por ¿no? Por la voz. Eso sí. Eso se llama, sí. Iba a decir homeopatía, pero no, sí. Telepatía. ¿Vos no, de no. narigón le gusta el piropo? No, la verdad que no. Puede ser cosas peores que sí. Se sí. Imaginen. Pero. Sí. Este es livianito, tengo otros dos más que te hacen percha. Sí. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Yo firmo. Sí. Si me dicen eso, yo firmo. Yo con narigón, blanco, rubio y narigón me lo banco. Sí, claro, ahí sí. Para mí sí. A mí me han dicho barbaridades, me han dicho. A mí. Mierda te hicieron sí, a sí, vos. Sí, sí, sí. Y lo peor que se ve, que, claro, que se ve que me conocían desde cuando vivía en Matadero. Seba, si usted tuviera que tuviera algún defecto, ese defecto físico que a uno lo convierte en algo hasta sensual, que es por ejemplo una chuequera o una forma de hablar, de arrastrar, o la mano, esa cosa, ese defecto una físico. Pierna más corta. Un defecto que uno lo convierte en apodo. Exactamente. ¿No? ¿Cuál sería? Qué bien que estuviste muy bien. Sí, creo ¿cuál que sería? Pudo traducir a tiempo. Sí, sí, bueno, pero porque hay una cuestión temática también, ¿no? Las simbiosis. No nos gusta por ahí uno hacer solo la pregunta, sino hacerla en grupo. Claro. Bueno, ¿cuál es ese defecto físico que usted aprovecharía? Por ejemplo, ¿le gustaría que le dijeran cómo? En ese apodo, en esa cosa cariñosa. Y el rengo estaría bueno. El rengo. Quería decir, uy, el rengo es ácido, es jodido. No. El rengo es un tipo jodido, el rengo, sí. ¿No? Sí, y no asesinó, pero sabe del asesinato, sí, el claro. Rengo. Sabe todo lo que pasó en el delito. Tiene el dato justo para... Cuando hay un hecho delictivo en el barrio, el rengo sabe, vio lo que pasó. Justo pasaba, sí. Además, porque siempre te llama la atención ver un rengo. Y porque tarda más en hacer la cuadra que uno normal, el rengo. Bueno... Sigamos con el programa. Tiempo de ley de medios. De acuerdo a lo establecido por la ley de medios audiovisuales, la ley 26.168, ingresamos en este párrafo de nuestra acostumbrada FM en el espacio indispensable y por obligación legal para la radio AM. Trabalé. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño y mientras una lava, mano lava la otra, las dos. Vamos de vuelta. Si no entra el acordeón en ese momento, nos levantamos. Nos despertamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño y mientras una mano lava a la otra, las dos lavan dinero. Maricota, sí. Eso me inspira como la mierda. Corrupción y actos de infidelidad. Es que así somos, pucha. Así somos. Somos boricua, borriqueta, brótolas, tórtolas. Torteleta. Somos marengo, marecos, marcote, marmota, maricotes, maricotas. Somos argentinos que nos levantamos y como todas las mañanas le damos inicio a la mañana del Gallo Pinto. Del Gallo Pinto. Estos son los titulares que tenés que saber. Información para el Gallo Pinto. Los tres candidatos por la ciudad de Buenos Aires de la coalición UNEN, antiguamente Coalición Cívica, se permitirán debatir en TN sobre sus diferentes perfiles políticos. De este modo, Terraño, Fred Gay y Solanas demostrarán cómo, siendo tan distintos, convinieron para ser tan iguales. A todo ritmo, en la mañana el Gallo Pinto nos vamos a una comunicación exclusiva. Un argentino hace pie en la NASA, hablándonos de los desastres naturales que está viniendo con el clima. Estamos con el señor Walter Nelson, desde la NASA, argentino morenense. Muy buenas noches, compañeros del Gallo Pinto de la Argentina. Mi nombre es Walter Nelson, pertenezco al equipo técnico, tecnológico y de avanzada de la NASA. NASA. Interesantísimo. ¿Qué está haciendo usted en la NASA en estos momentos? Estamos aquí en presencia de un meteorólogo. Importantísimo el tema que nos va a contar Walter Nelson en un cachito, pero tenemos que interrumpir porque así es la radio. La radio es comunicación, es ese puente que está entre vos, estoy yo. Pero estamos con el ascenso del nuevo ministro en Mar del Plata, el ministro de Catástrofes Naturales. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo le va, Gallo Pinto? ¿Cómo está todo por allí, por Buenos Aires? Ministro Cristino del Valle, un gusto en saludarlo. ¿Cómo lo tiene Mar del Plata, que el casino? Bueno, estamos aquí, estamos precisamente, Gallo, en plena campaña, ¿verdad? Desarrollando también con los compañeros de nuestra lista, diciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hemos hecho y por ahí qué es lo que hacemos. Interesantísimo el mensaje de Cristino, pero estamos de vuelta con la NASA Comunicación. Estamos un dúplex, yendo, viniendo, también vamos por las noticias, tenemos tanto para la mañana. Walter. Querido Gallo Pinto. Desde la NASA tiene una noticia importante que nos dice que nos va... Querido Gallo Pinto, no tenemos forma de comunicarnos con la gente de Mar del Plata, con el jefe de seguridad de la costa de Mar del Plata, y por eso, por intermedio de este justamente medio... Justamente este medio está en comunicación con el ministro en Mar del Plata, así que, ¿qué tiene para decirle? Es algo urgente, me dijeron, importante. Muy buenas tardes, gente de Mar del Plata. Me quisiera comunicar con el ministro de Catástrofes Naturales, Cristino del Valle. Cristino del Valle está al aire en el Gallo Pinto, como vos también estás al aire y como también estás escuchando las noticias de la mañana del Gallo Pinto. Información para el Gallo Pinto. Según el periodismo independiente, la niñez de la República Argentina corre serio riesgo de ser corrompida por ideologías de riesgo. Fuentes bien informadas certifican que en el sanatorio donde nació Néstor Iván Kirchner, un par de mellizos entraron en disputa con su madre por la justa repartija sobre el tema del calostro. Terrible el temporal que se viene justamente en Mar del Plata. Tenemos un móvil allá y otro móvil en la NASA con alguien que está relacionado con la parte científica de los acontecimientos naturales. De Walter, ¿qué era lo urgente que tenías para decirnos? Así que desde aquí, desde la NASA, queremos informarle a la gente de Mar del Plata que se viene una tormenta con información exclusiva. Información exclusiva para la mañana del Gallo Pinto. Déjeme interrumpirlo porque si no después otros medios utilizan esta. Pero este es un tema de vida o muerte, Gallo Pinto. Y de vida o muerte. De los medios. También... Queremos informarle a la gente de evacuar que en Mar del Plata en minutos nada más. No me los espante, no me los espante, porque antes de que evacúen van a tener que saber cómo está el tiempo en la ciudad de Mar del Plata y el tiempo en la República de Moreno, el tiempo para el Gallo Pinto. Muy buenas mañanas, compañeros del Gallo Pinto, de la mañana, del noticiero más escuchado de la radiofonía argentina. Informa aquí desde Radio Mar del Plata, FM 90.7 de tu dial, para el Gallo Pinto, estado del tiempo de la ciudad balnearia. Nubosidad variable, sopla viento fuerte del mar, ola. Ola más baja, ola más alta. Vientos poderosos a más de 60 kilómetros desde el muelle de Ceruzán. Informó para la mañana del Gallo Pinto desde el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la costa balnearia argentina, María Rosa Fugazón, para la mañana Gallo Pinto. Aparentemente Mar del Plata está en el centro, en el eje de nuestro programa en el día de hoy. Tenemos la asunción del ministro Cristino del Valle. Cristino, ministro en catástrofes especiales para nuestro país. Ministro, ¿qué es lo que está aconteciendo en estos momentos en Mar del Plata? Qué lindo que haya festejado y qué lindo que se haya puesto esa camisa azul. Sí, realmente todavía conmocionado, ¿verdad? Por la emoción de este nombramiento. Por el que también he trabajado mucho, usted bien sabe, Gallo, que me he preparado durante muchos años. No ¿En solo quién en pensó Argentina. Primero cuando lo nombraron? Y lo primero que me acordé fue de Yuri. En un ratito, porque la urgencia nos lleva directamente a la NASA. Compañeros de la Argentina, en minutos nada más, una ola arrasará. La ola, el lobo marino, derecho. La y, ola. Y arrasará el casino. Aquí desde la NASA vemos olas. Walter, de altura de más Walter, de 25 metros. Walter, y queremos agradecerle que por Walter, este medio Walter, le podamos Walter, avisar. Walter, se han cortado todos los medios aparentemente y la M de Gallo Pinto se ha ofrecido como un nexo entre la comunicación que Walter Nelson quiere dar en la NASA con la que Cristino del Valle debería recibir en estos instantes allí en Mar del Plata. Aparentemente los destinos se cruzan por esta magia de la radio, ¿no? Y le quiero pedir a ustedes, amigos, columnistas, gente que acompaña la mañana de Gallo Pinto, la importancia de la radio en estos momentos, cuando todas las señales están caídas, se han apagado, que nosotros seamos el vehículo de una información urgentísima para Mar del Plata y la gente de Mar del Plata que tiene que recibir. Yo creo, querido compañero, que estamos ante la presencia de una de las catástrofes más importantes que acecha nuestra costa balnearia. No he visto nunca bancos de arena a esa altura. Es hipotético el caso, pero en algún momento sentiría que esa población corre realmente riesgo. Y dejo que mi compañero nos dé una estadística y la información real de lo que estamos a punto de maestro. Compañero, por favor, la importancia de los medios de comunicación y lo que usted realmente siente. En este momento estamos... Desde Mar del Plata. Si podemos emerger de vez en cuando. Ha arrasado el agua. Imágenes impactantes vemos. Imágenes impactantes vemos, Gallo Pinto. Eso pasa. Es una tragedia. Perdón, eso pasa a un segundo plano tiburones, cuando tenemos tiburones, la fuente tiburones, en vivo desde tiburones. La NASA. ¿Qué es lo que va a pasar en Mar del Plata, Walter Nelson? Queremos decirle, querido Gallo Pinto, por intermedio de esta radio, que ha arrasado una ola de más de 50 metros en la ciudad de Mar del Plata. Lo veo a Tristán nadando casi al borde del ferrocarril Mitre. Es importante, pero también son importantes las noticias que pasaron en esta semana y las noticias del Gallo Pinto suenan de esta manera. El alcalde de San Diego, Estados Unidos, Bob Fulmer, electo hace tan solo 8 meses, ya recibió en un solo día 5 denuncias por acoso sexual, inclusive la de su propia asesora. Según sus asesores, esto sirve para saber en las próximas elecciones a qué sector del electorado debe apuntar. En la palma de las manos tenemos una información que tenemos que llevarla hacia otro lado y eso es lo que realmente hacemos como radio. Cuando todos los medios han quedado devastados, destruidos, cuando la comunicación ya no existe, tenemos la importancia de esta noticia. Walter Nelson en la NASA. Walter. ¿A qué? Walter, te sugiero que escuches lo que va a pasar con el tránsito, lo que está pasando con el tránsito en la República de Moreno. Walter. Muy buenas mañanas, compañeros de la radio. Acceso a esta altura Castelar. Presenta complicaciones a la altura de Castelar. Congestión en ambas manos, no circular por la banquina. Tren Sarmiento, subtes y premetros con horarios habituales. Informó para la mañana del Gallo Pinto, Arturo Puig, desde el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del estado de la Fuerza Aérea. Arturo, discúlpame que te interrumpa sobre el final, porque no te interrumpí casi, sino en un punto aparte para ir a Mar del Plata a la Asunción del doctor Cristino del Valle. Aparentemente un fuerte temporal está arrasando, pero sería un chubasco nomás, una nube pasajera. Bueno, Gallo, aquí estamos con el agua un poco por debajo de la cintura. estamos dominando la situación, pero también estamos viendo la parte positiva. Se ríe porque, de los nervios. Porque si ya Mar del Plata, sí, no, porque los niños me salpican. Si ya Mar del Plata, y los delfines también. Si ya Mar del Plata tenía mucha gente con el pequeño mar que tenía, tenemos que pensar en un futuro próximo, con mucha más agua y con mucho más mar. Y también que habrá una anécdota para contar. La anécdota del ahogadito. Es lindo cruzarlos. En estos momentos te está escuchando Walter de la NASA, que creo que tenía algo para decirte, Walter. Walter. Sí, mandarle un saludo a todos los compañeros de la Argentina, que ellos trabajan codo a codo para que cuando nosotros... No, la urgencia, Walter, la urgencia que tenía para decirle, acá está en comunicación, en dúplex, con Cristino del Valle. La urgencia que teníamos para decirle a Cristino, por un tema de seguridad, es que aparentemente esta temporada de verano harían una obra Jacobo Aguinobra. La urgencia climatológica, usted está en la NASA. La urgencia que tenemos para anunciarle, Cristino, desde aquí, desde la NASA, es que cuídense de del granizo, cuídense de la tos. ¿Cuál es? Queremos haber escuchado. Que Mar del Plata será arrasada por una ola gigantesca que mataría a más de 5.000 evacuados. Nelson. ¿Escuchó usted, Cristino, aparentemente...? Bueno, evidentemente, esta es una búsqueda de desestabilizar a nuestro gobierno, porque se quedó corto. 32.000 personas se llevó el agua. Entonces, se están dando datos que no son ciertos. ¿Por qué? Porque conspira contra el gobierno, Gallo, lo tengo que decir. Es menos del 10%, dice la NASA, que han fallecido en este momento por la ola. La última noticia que me lleva un cable de la agencia Telam, que aparentemente estaría desapareciendo la ciudad de Mar del Plata. Queremos acusar a las autoridades correspondientes, a el ministro flamante, Cristino del Valle, que no ha dado por sentado las pertinentes advertencias que se le podría haber dado, si no estaría hablando con un programa de radio de comunicación. Hola. Aparentemente. Hola. Renuncia a Torrente. Hola. Acá desde la NASA, renuncia. Ay, ¿quién es? Sí, ¿quién? Esto es la inoperancia es de los grita? Ministros que... ¿Quién es el que grita? ¿Quién que es estaban que grita? Hablando con un programa de... Gil. A Torrente. Medio. ¿Cómo que estaban hablando con nosotros? ¿Cómo que por eso no atendía? Llévame al móvil, por favor, llévame la noticia urgente. El móvil nos lleva a algún lugar de la República de Suiza, en donde Jack el Destripador, aparentemente... Juan el Destripador, aparentemente, estaría por escribir un nuevo libro... Decime a Jonah el Destripador. Lo saludo. El Destripador. Pues era prónigo. Se lo ordena. ¿Qué tal, Gallo Pinto? Aquí. Se lo prónigo. Tulio Garcán. Meticolos. Se la bala. Precisamente. Buenas noches, Tulio. Meticolos. La ciudad de Stratengar. Meticolos. Que es algo así como la Cruz del Eje Suiza. Meticolos. Yo tenía un cagone. En un pequeño lugar. Tenía un cagone para la montaña. En el valle de la montaña, precisamente. Tenía un cagone para los soquetes. En una búsqueda que es básicamente humanitaria. De cómo es posible que una persona que ha pasado por una de las actitudes más atroces de la vida ha podido recuperarse y ahora es un nostalgioso y puede contarnos de qué se trata aquello que le ha ocurrido y que le llevó durante muchos años de su vida, unos cuantos años de cárcel, precisamente 25. Buenas noches. Estamos aquí. Buenas noches. Con Juancito el Destripador. Y hagamos la corte. Buenas noches, llegamos la corte. Estamos se hablaba aquí. Juancito. Juan el Descuarte. Me decía mi mamá me decía Juan el Descuarte. Hagamos la corte, estamos cansados. Nosotros tenemos la obligación de denunciar a todos estos gilipollas, como decimos en Córdoba. Porque yo soy de Córdoba. Dígame, no es mentir. Yo soy de Córdoba, nacido, establecido, cerca de la cachetalle. ¿En qué idioma está hablando Tulio que no podemos llegar a...? ¡Detalle! ¡Meticolo! ¡Soy meticolo! Según el conocimiento con el que cuento, querido Gallo, aparentemente sería un suizo de los Alpes. ¿De los Alpes? que lo salve, que lo salve y que lo salve. Suizo muy cerrado, pero muy que, charra, queremos muy saber charra, qué es la diferencia que aparentemente Tallero, Belgrano. Entre los descuartizadores. Los suizos cerrados, los suizos cerrados, diferencia entre Tallero y Belgrano. Entre el Ferne o el Fernandito. El suizo más pobre es Fernandito. El suizo más apolo, Fernando. Nosotros estamos comenzando, estamos estableciendo una lectura en general, para todos los escritos que estamos sacando un libro precioso, y vamos a estar ahí. El Colombia va a estar ahí. Hasta ahí, ocho. Juancito, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es la gran diferencia que encuentra usted entre todos estos improvisados que hoy por hoy andan rompiendo en pedazos y desparramando partes de personas? Aquí le he traído, aquí le he traído, hasta ahí siente. Acá le he traído mi libro que he sacado, autorizado. ¿Qué se llama? Añoranza un descuartizado. En el capítulo 8, mostramos cómo se descuartiza. Cómo se prodigamente, con meticulosamente, se descuartiza. Porque ahora la tira de los pozos, la tira de la basura. Nosotros la cortábamos, no la encontrábamos. La cortábamos en pedacitos, no la encontrábamos. Y me la juego que no la encontrábamos. Este aquí. Y no la encontrábamos. Este aquí, la indignación, precisamente. Porque no la encontrábamos. Y me cagando porque no la encontrábamos. Hasta ahí siete no la encontrábamos. De Juancito el descuartizador, con respecto a los improvisados guancho, de hoy en día. El guancho. Gallo. Te cansan. Volvemos a estudio. Te cansan. Nosotros la cortábamos. Hacíamos cemento en la contrabama, ¿eh? A la mía no la contrabama. A mí a cuatro no me encontraron. Aparentemente se ha llevado nuestra transmisión un hecho sin importancia, que es la desaparición. ¡Te la corto la transmisión! ¡Te la corto el pedacito de la contrabama! ¡Te corto la transmisión de la contrabama! ¡Te la meto en un techo! ¡Un techo de 200 litros de transmisión en la contrabomba! Pero hay que cortar con esto, hay que cortar por lo sano. Déjame que dé una receta de cómo hacer el pollo de hueso. No, lo dejamos para la semana que viene. Queda nuestro amigo Juan, el deshuesador. Hasta el 7 nos vamos, nos vamos hasta el 7. Hasta aquí, la mañana de Gallo Pinto. Tengan responsabilidad en los medios y dejo a mis amigos de la Copa Llamada que se despidan. Precisamente de esa responsabilidad también queremos hacernos cargo y ser responsables de todas y cada una de las cosas que digamos en este programa, salvo en el caso que opine Michel Torino. El agradecimiento a mis compañeros por el apoyo, por la sustanciación, se dice, ¿no? Cuando uno está sustanciado. Sí, supongamos que sí. Supongamos que sí. La sustanciación con el programa y sustanciamiento. También, sustanciación. Y también el apoyo que encuentro en los oyentes, en el agradecimiento por la visita, y esto no es poco para nosotros, ¿eh? Casi bueno, nada, tampoco gracias. Es mucho. ¿Oyente? Bueno, por mi parte agradecer la buena onda, sí, boludo, por abrirme la puerta. Boludo, y por el momento, la verdad que me divertí mucho. Son la verdad que es copado, boludo. En serio, aparte sos muy, muy narigón, sí. Muy flaco rubio y narigón. Sí. Flaco rubio y narigón, sí. Como le gusta los tipos mensaje como vos. Fácil, y barato. Y a mí lo que me gusta es que es muy espontáneo. Sí. ¿Podríamos encontrar otro oyente para la semana que viene, quizás, Sebastián? Seguramente sí. Minas no, Minas, nosotros no era huevo, no. O sea, cansado estamos, ¿no? ¿Cómo? Vi un Carfi hace 4 años. Señor, primero, sí. Diga otra cosa, no, de las mujeres, y la semana pasada vino una mujer. Era casada. Era pero imposible. Es una mujer, en fin. No, aparte él se hace amigo enseguida del oyente y ya no ni piensa en eso. Pero la radio es otra cosa, gracias, la radio es ponerla, ¿no? Sebastián, claro. Por venir, ¿cómo la pasó? No, la verdad que muy bien, la verdad me divertí mucho y la verdad son gente muy copada. A ver, dígame cómo no es la verdad. Como le decía Pérez Luazó, Yo, Sebastián, recomiendo escuchar la Copa Derramada todos los jueves de 21 a 24 por la FM Moneda. ¿Y cómo tiene que hacer para visitar el programa? Entrar en el Facebook de la Copa Derramada. Y si no, venir de Irigoyen 77. O venir de prepo, porque acá nos aguantamos cuando nos vienen a apretar. Me gustaría que diga, soy Miguel Ángel Costas. No, basta. Hasta el jueves que viene, de 21 a 24, la Copa Derramada por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Gracias, Thompson, por aguantarnos. Y gracias a vos. No, a vos. Porque, a vos. No. A vos, boludo. A vos, boludo.